Bienvenidos a Rock entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA. Y bueno, os extrañará que empecemos un poco así a pelo, en seco, sin un tema de inicio ni nada. Y es que realmente queríamos hacer una breve introducción sobre este programa. Un programa que posiblemente pues tenga su parte de polémica. Es un programa que quizás haya gente que no esté de acuerdo de que hayan podcasts o incluso webs o lo que sea, que pueda dar un poco de difusión a este estilo de música o quizás a este tipo de grupos, pero desde REA creemos que tenemos la libertad de tocar cualquier tema siempre y cuando sirva sobre todo para informar, para que la gente tenga conocimiento pues de una escena o de una serie de grupos que también forman parte de este mundillo tan amplio como es el metal, ¿no? Como es el heavy metal, el rock duro. Bueno, y en este caso, el metal extremo. Es curioso porque durante toda la historia de la música siempre han habido músicos polémicos y siempre han habido grupos polémicos, como en todo en la vida. Y bueno, para esta historia nos acompañará Samael, que forma parte del equipo de Rock entre Amigos, y que si quiere puntualizar alguna cosilla de las que yo he dicho, pues estaría encantado. Pero primero, pues bueno, le doy paso por primera vez en este REA. Hola, buenas a todos. ¿Qué tal estamos? Soy Samael Efegel. He escrito unas cuantas reseñas, unas pocas crónicas para Rock entre Amigos. Y bueno, aquí estamos. Es el primer podcast, espero el primero de muchos, en el cual pues daré un poco... Será un poco dar un pequeño énfasis extra, al menos en comparación con lo que es la escena global black metalera, de en comparación con toda la historia de esta banda que vamos a cubrir hoy, ¿no? ¿Quique? Sí, efectivamente, Samael, hemos dicho el tema de la polémica, pero bueno, vamos a tocar al grupo Absurd, posiblemente la banda más polémica de la historia del metal extremo. No sabemos si eso es cierto o no, tienen ese nombre, tienen ese, pues bueno, ese podríamos decir apodo. Y así que, Samael, si no pasa nada, empezamos con esta absurda historia de Absurd, o la historia de los verdaderos tiranos del black metal alemán. Leichlange berührt Como he dicho anteriormente, bienvenidos a un nuevo Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA. Y habéis ya escuchado The Gross Tot, tema de Absurd. Ya os he presentado esta banda, os he presentado a Samael, que nos acompañará en este viaje oscuro, un poco a veces, pues bueno, amarillista también. Bueno, tiene de todo esta historia, yo creo que va a ser súper interesante. Como os he dicho, nos interesa sobre todo que la gente de Rock Entre Amigos esté informada y creemos que hay que conocer las cosas, hay que conocer los hechos para que lo que nos cuenten, pues bueno, por lo menos sepamos gran parte de la verdad. Absurd, banda polémica prácticamente desde sus inicios. Y como bien sabemos en ese aspecto, Samael, pues bueno, tú que estás metido un poco en el mundillo del black metal sobre todo, ¿qué es para ti un poco ese nombre de Absurd dentro de esta escena tan amplia, tan global que puede ser del black metal? Bueno, lo primero de todo, buenas a todos. Y hablando de Absurd, hablaría de una de las bandas más conocidas dentro de lo que es el black metal en las escenas alemanas, si no la que más. Pero ya esto lo digo yo un poco a título personal, los temas, aunque están bien y tal, se les conoce sobre todo más por toda la historia que llevan a espaldas. Que con todo, en principio, a ver, el black metal siempre ha estado rodeado de polémica. No en vano, ellos han buscado dicha polémica. Siempre trataban de mostrar esa imagen la más dura, la más oscura, la más sangrienta. Pero en este caso es realmente dura, oscura y sangrienta. Más allá de la propia música en sí, que tampoco se queda atrás. Sinceramente, es algo digno de ver, sobre todo por todo lo que hay delante. Es mucho lo que vamos a desgranar. ¿No es cierto? Correcto. Y bueno, aquí ya hemos tocado el tema del Inner Thirkler, ¿no? De lo que fue sobre todo el movimiento del black metal noruego. Y podríamos decir que es una historia que corre un poco paralela, con ciertas semejanzas, pero que también tiene puntos muy distantes entre ellas. Primero, que en un futuro del nacimiento de esa escena, el black metal alemán se ha quedado rezagado y de alguna manera oculto, todo lo contrario de que podemos hablar del black metal escandinavo, ya sea sueco, ya sea noruego, ya sea finlandés, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que en parte también ha sido algo que ha hecho que el black metal alemán y bandas como Absurd se haya quedado para un nicho de mercado todavía mucho más cerrado, y sobre todo si hablamos del black metal nacional socialista, ¿no? Sí, es cierto lo que pasó ahí. Alemania en un principio, en cuanto comenzó esta segunda ola de black metal, que es la noruega, pues se quedó un poco atrás. Y a partir de aquí, pues intentó, un poco como respuesta a dicha escena noruega, finlandesa y sueca, pues intentaron ponerse a la altura, pero más sea sobre todo por toda esta fama que ha llevado Absurd a espaldas, sí que es cierto que la mayoría de la gente ahora piensa, a día de hoy, piensa que Alemania son estas bandas nicho de metal extremo, de ideología nacional socialista, aunque hay más cosas por ahí, pero sí, es tristemente o realmente cierto que sí, mucha gente que lo considera así. No en vano tampoco fue el único país dentro de la escena europea que tuvo también sus escarceos con la extrema derecha, pero sí uno de los que más, o por lo menos uno de los que más suenan, eso es cierto. Bueno, yo, para que vaya desarrollándose la historia y que para que se sepa un poco por qué ha ocurrido todo esto, empezaremos ya con la historia en sí, ¿no? Absurd, nacen el 2 de enero de 1992 en la ciudad de Sondershausen. El estado es Turingia. Esto ya es clave para entender un poco cómo nace Absurd y un poco la filosofía que empieza a desarrollar. Turingia es una especie de estado que está en el centro este de Alemania, por tanto estaba en la zona comunista cuando se hubo esa división tras la Segunda Guerra Mundial, por tanto estamos hablando de una zona que estaba pues muy prohibida en todos los aspectos, en el aspecto de libertad, en el aspecto de la religión, de buscar un poco esa historia antigua de esa zona, etc, etc, ¿no? Allí la juventud, pues parece que no, eso hace que tenga ganas un poco de reivindicar quizás sus inicios, sus principios, todo lo que les han prohibido. Hay que entender que tanto la literatura como el aspecto musical, como el aspecto de películas, de todo tipo de arte, pues bueno, la zona comunista estaba prácticamente todo prohibido, a no ser que estuviese aprobado por el régimen comunista. Por tanto, toda esa juventud que de una manera, por ejemplo, en la zona de Escandinavia, la rebeldía venía un poco por ese exceso de libertad que tenían y de libertad a la hora de experimentar con todo tipo de cosas, aquí es al contrario, aquí es el querer tener esa libertad que no tienen. Por tanto, aquí ya vemos las primeras dos diferencias que pueden tener de importantes en esa escena que nace en Escandinavia y en esa escena que puede nacer en zonas como en este caso Alemania, ¿no? Que es una manera de rebeldía completamente diferente, Samael. Totalmente, de hecho. Y es más, en el caso de Noruega sí que es cierto que había, no eran solo de un lado o de otro, o sea, estaban de los dos lados. En cambio aquí, como ha sido sobre todo esta opresión causada por lo que es el régimen comunista, que controló técnicamente un cuarto de Alemania y un cuarto de Berlín, que estaba en la zona comunista, pero fue una división ahí territorial bastante extraña que hicieron con todo lo del telón de acero y demás, pues digamos que esta opresión lo que causó fue que directamente tirasen pues hacia ese otro lado. Justo lo contrario es lo que pasa. Si oprimes a una persona tarde o temprano, te va a acabar saliendo por justo por lo que es lo contrario a lo que intentas meterle entre ceja y ceja, por así decirlo. Correcto. Y claro, se explica no solo el propio origen de Apsu, sino de muchos más grupos y muchos más movimientos y más cosas que surgieron precisamente de estas zonas controladas por lo que era el régimen comunista. Correcto. Todo va atado. Quieres que no. Efectivamente, bueno, hay que entender en este aspecto que todo lo que era la religión, por ejemplo, esa zona era muy protestante, era dentro, allí se eliminó un poco lo que fue el catolicismo, por tanto, la religión protestante se hizo con el poder hasta la llegada de lo que fue la parte soviética. Por tanto, ahí en una serie de cosas que se quedan prohibidas, se quedan ocultas, que dentro del interior de cada uno, de cada familia, de cada tradición, de cada pueblo, pues se intentan mantener de alguna manera. ¿Qué pasa? Que el 9 de noviembre de 1989 se produce la caída del muro de Berlín. Eso hace que aflore todo eso. Y claro, la gente joven que empieza ya a poder tener esa libertad que hasta ese momento no lo tenían, pues bueno, sale a flote. Hay que entender que hasta ese momento, hasta ese 9 de noviembre de 1989, la gente, por ejemplo, que formarán Absur, que son Sebastian Skaten, Hendrik Morbius y, bueno, en un principio un chaval llamado Damian Thorn, pues conseguían la música de manera clandestina, grabando en radios internacionales que lo pillaban de manera pirata, grabaciones, pues bueno, en condiciones pues terribles, tanto la literatura igual. Por tanto, todo eso prohibido a ellos les estaba influenciando de una manera terrible, o sea, se les estaba metiendo en la médula, y esas influencias podían ser grupos como Ramones, por ejemplo, el punk de los Dead Kennedys, el rock británico, o, por ejemplo, lo que estaba sucediendo cerca de ellos, en Escandinavia, grupos como Battery, poco más abajo con Celtic Frost, grupos como Coroner, la New Wave of British Heavy Metal. Todo eso a ellos les estaba de una manera influenciando, de una manera clandestina, que cuando cae el muro de Berlín, pues se produce ahí un shock absolutamente terrible, Samael. Sí, es prácticamente pasar como de cero a mil en cuestión de un momento. Y es que es cierto lo que tú dices, es que era todo lo que pudiera venir del lado occidental lo tenían que sacar, pues como tú has dicho, la música grabada a través de radios internacionales. Había hasta tráfico de películas. Las hacían en plan sesiones clandestinas entre conocidos y, bueno, y pobre el que se largara, porque evidentemente eso acababa la mayoría de las veces con una redada policial y deteniendo a gente. Era muy brutal ese régimen, y tras la caída del muro se pasó a justo, no todo lo contrario, pero sí que fue un boom, fue algo, no se puede, ese tipo de cambios no se pueden asimilar tan fácilmente, y si sobre todo te pillan en una edad como pueda ser la adolescencia para muchos y para todos, pues eso tiene sus consecuencias a la larga o a la corta. Correcto, y a la vez hay que entender que esta es la diferencia para mí clave con el movimiento noruego. Claro, toda esa idea de lo que fueron las tradiciones germánicas unidas a lo que fue el volver a nacer un poco las ideas del fascismo y de la ultraderecha o del nazismo. Todo eso unido a las tradiciones germánicas, que no deja de ser un pueblo vikingo. Ahí se produce una colisión absolutamente monumental, que encima le damos ahí a añadir el mundo del satanismo. O sea, el cóctel que se produce ahí entre la música, la literatura, el mundo del cine, la religión en el aspecto más, vamos a decir, más oscuro, y las tradiciones de esos pueblos germánicos, si es que el cóctel para unos jóvenes que veían la luz prácticamente en esos años que para ellos son clave, que es la edad de entre 12, 13 y los 16 o 17 años, yo creo que ahí está el cóctel perfecto para producir lo que se produjo durante esos años, Samael. Justo, es lo que estábamos hablando, es un shock sin más. Esta gente al final acaba viendo todo lo que es su herencia histórica, tanto las partes más positivas como las partes más negativas, así de repente, ¡pum!, en bloque. Y claro, ellos se sienten con la necesidad de expresarse aparte, por tanto, ¿qué va a acabar surgiendo? Pues lo que tenemos aquí, y no fueron los únicos. Porque claro, luego Absurd sí, son importantes en el sentido de que dieron un primer pie, pero esto no fueron solo ellos. Luego con el, sobre todo después, fue más gente la que al final acabó bebiendo de esta visión de Alemania. Claro, y encima estamos hablando de familias muy cultas, muy preparadas, y no estamos hablando del típico familia que podemos decir de una zona profunda, inculta, que simplemente saben tocar unos instrumentos ni nada. Estamos hablando de gente inquieta, gente que en esos momentos pues leía a todo tipo de personajes, que estaban muy influenciados por la literatura de terror. Aquí a mí, desgraciadamente, me toca un poco el alma porque Stephen King es mi ídolo. Y Stephen King era uno de esos escritores que en esa zona alemana y de zonas prohibidas, pues era de los escritores que más influenciaba. Pero también escritores que daban ese toque un poco ultraderechista, o quizás también de lo que diríamos más adelante del poder blanco, ¿no? En este caso, un personaje súper importante para el desarrollo de Absurd más adelante es William Pierce, que era un escritor y aparte de eso una especie de doctor en química, que tenía la idea en Estados Unidos de que el poder blanco tenía que tener... Bueno, era un antisemita, al fondo, era un anticatólico, era un anti todo tipo de estos que hay en Estados Unidos, que también influenciaba a gente como Hendrik Morbius o como Sebastian Skeeter. Así que bueno, en este aspecto, Samael, vamos a empezar ya un poco con estos personajes, porque aquí hay que decir que hay dos personajes durante esta primera década que son los clave y los que van a hacer que Absurd sean, al día de hoy, el mito que son, ¿vale? Pero, curiosamente, forman parte de la historia durante un tramo, no durante toda, que eso es gran parte del atractivo de lo que vamos a contar nosotros, que son Sebastian Skeeter y Hendrik Morbius, son los dos cerebros dentro de lo que podríamos decir la filosofía de los Absurd. Sebastian Skeeter es el guitarra voz, canta y toca la guitarra y podríamos decir el cerebro musical y compositivo de esos primeros, bueno, prácticamente de toda la historia de Absurd, ya sabremos por qué, y Hendrik Morbius, que podríamos decir que es el personaje un poco más, que es el cerebro político, cerebro filosófico y el que le ha dado un poco la parte más oscura quizás de estos Absurd, aparte de ser batería y a veces cantante. Eso ya lo hablaremos. ¿Cómo lo ves, Samael? Sí, lo veo bien. Vamos con ello, pues. Vamos pues bueno, con los primeros trabajos. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar un poco cómo se funda la banda. La banda se funda, como he comentado anteriormente, el 2 de enero de 1992. Sondershausen. Ellos son hijos de políticos y de maestros de escuela de Sondershausen. Por tanto, como os he dicho anteriormente, gente culta, gente preparada. Pero, claro, esta gente eran inquietos en todo tipo de aspectos filosóficos, teológicos, de todo aspecto, ¿no? Históricos. Y, claro, a la vez que van fundando esta banda, estos Absurd, también fundan los Hijos de Satán. Por tanto, aquí ya vemos que empiezan a mezclar todo este tipo de filosofías y de pensamientos hasta tal punto de que son polémicos desde el primer día porque en el lugar donde ensayaban, pues es que no querían ser ni recibidos porque ellos ensayaban en una zona, podríamos decir, una zona de juventudes, una especie de edificios donde se hacían movimientos juveniles que ni siquiera los compañeros de local los querían ver por las declaraciones y los comportamientos que tenían, Samael. Así que vemos que esta banda ya desde el principio querían ser conocidos por esta parte polémica en parte. En parte, desde luego. La verdad es que despuntan bastante. Y bueno, esto, hablando yo un poco de tema quizás un poquito más personal, siempre es cierto que lo que son las clases sociales, por decirlo así, lo que son... Ahora mismo no me salen centros culturales, es germen de muchas bandas, sobre todo de todo tipo, y siempre acaba pasando cuando alguien tiene unas ideologías más menos extremas, cuando quiere tocar una música más menos extremas, al final acaba llamando la atención para bien o para mal, y en este caso pues tenemos aquí a estos hombres de Absurd que sí, fueron tildados de la oveja negra y hasta cierto punto con razón. Correcto. Pero sí, por una cosa que me encanta sobre todo es el hecho de que has mencionado que claramente vienen de clase media alta. Sí. Eso lo veo bastante importante, sobre todo clase política. Veo ahí una pequeña similitud con el tema de Vikernes, porque sí es cierto que era Vidkun Quisling, que fue parte de lo que fue el movimiento nacionalsocialista noruego durante la Segunda Guerra Mundial, y todo eso luego al final acabó derivando en familia. Claro. Siempre han estado la familia de Vikernes dentro de política. De hecho, yo diría que es el propio Vikernes el que menos ha estado. Pero es un paralelismo bastante curioso, interesante. Siempre al final acaba siendo esto, clase media alta, ramas políticas, escorando un poquito hacia la derecha, pero luego después al final acaba escorando más. Es un punto curioso, cuanto menos. Correcto. Y si vemos un poco el comportamiento de esos primeros meses del nacimiento de Absurd, no se va tan lejos a lo que Euronymous en sus principios con Mayhem quería un poco también aparentar, y con declaraciones un poco rimbombantes, dar más nombre a la banda, más fama a la banda, antes de que ni siquiera tocasen una primera nota. Yo creo que aquí sí que vemos ciertas semejanzas, porque también encima Euronymous y todos esos componentes de esos Mayhem primigenios o de Darkthrone y etc, etc, también eran gente de clase media alta, Samael. Muy cierto. Y es que sí, el paralelismo es brutal, es grande. Son muchos aspectos que si los analizas con lupa, ves que al final acaba, no repitiéndose la historia, pero sí teniendo unos orígenes muy similares, cuanto menos. Sobre todo ese hecho, Mayhem tenía grabado su primera demo, y bueno, su primer EP y una demo desde el 86 y hasta 1993, por circunstancias varias, 92-93, no tenían preparado el siguiente trabajo. Durante todos esos años estuvieron viviendo, sobre todo, de la propia palabra de Euronymous, de sus propias proclamas. Bueno, y de situaciones con miembros de la banda que hacían que el mito de la banda continuase teniendo nombre sin ni siquiera editar ningún trabajo prácticamente y tocar cuatro conciertos cagados. O sea que en ese aspecto así fue el mito de Mayhem, que ya lo contamos en el programa sobre el Inner Circle. Pero mira qué curiosidad, la diferencia grandísima entre ese movimiento y el alemán que estamos ahora un poco desarrollando ahora, es que es el político. Es que estos claramente tenían esa faceta ultraderecha, fascista, etc, etc. Sin embargo, Euronymous era comunista, o se consideraba comunista, y era una lucha constante con otros miembros del movimiento del Inner Circle, porque el movimiento político dentro del movimiento black metal, escandinavo, no tenía una definición política. Sin embargo, el movimiento alemán sí. Este sí, y además muy demarcada. Para hacer una última comparación, en Noruega había dos lados marcados, uno de izquierda, otro de derecha. Ibas con uno o ibas con otros. Y como fueras con el otro, los del otro lado iban a por ti. Lo dijo claramente Gal en su día, cuando al final acabó exponiendo su propia condición, sí, saliendo del armario, hablando, correcto, en plata. Pero aquí no, aquí es todo marcado a, sí, derechas. Correcto. Y no es solo por parte de Asur, que fue el germen. Luego ya toda la escena alemana sí que al final, quien más, quien menos, al final sí que acababa escorando ese lado. Luego hablaremos de alguna otra banda, sobre todo muy importante, porque fue muy influenciada de Asur. Solo un pequeño apéndice, pero será más adelante, cuando sigamos con la historia de Asur. Correcto. Bueno, dentro de esta formación de Sebastian Skaten, que bueno, tenían sobrenombres, porque eso ya lo hemos visto dentro del black metal, sobre todo, y en algún otro estilo musical, utilizan apodos, ¿no? Lo que diríamos apodos o sobrenombres. Sí. En este caso, Sebastian Skaten se nombra Dark Mark Doom y Hendrik Mobius se llamará JFN o también Randall Flagg. Recordemos que Randall Flagg es uno de los personajes más importantes dentro del mundo de Stephen King, ¿vale? Es una especie de mago negro. Bueno, quien conoce a Stephen King y ha leído sus novelas sabe demasiado ese personaje oscuro que tiene. Por tanto, bueno, aquí vemos un poco que empiezan a jugar también con este tipo de cosas. Otro apunte importante. Wolf. Ronald Mobius. Hermano de Hendrik. Este personaje, que aunque al principio no forma parte de la banda, sí que será una especie de cabeza filosófica y manager de la banda, aparte de tener un sello discográfico que jugaba un poco a editar maquetas de ya bandas que tocaban lo que diríamos la música nacionalsocialista. Este personaje va a ser fundamental para la banda. El sello que él llevaba es Nebelfe Klangwerke y, bueno, no deja de ser una especie de sello muy under, ¿vale? Ediciones muy pequeñas. Y hay que tener en cuenta también esto, y es que vamos a ver que el mundo del black metal nacional socialista, sobre todo, es muy endogámico, es muy familiar, es muy cerrado, sobre todo el que vamos a ver en Alemania, con mucho, podríamos decir, contacto con, sobre todo, movimiento en Estados Unidos y algo en Finlandia. Quizás también hay algo en las zonas rusas, Ucrania, Grecia, pero sobre todo los contactos yo creo que serán Alemania dentro, Estados Unidos y un poco Finlandia como puntos fuertes. Y Ucrania, Rusia y algún país más de por ahí, de las antiguas repúblicas soviéticas, pues bueno, también importante dentro de este movimiento, Samael. Sí. Los acabas de nombrar todos, realmente. Bueno, me he dejado algo de Francia. Sí, pero Francia siempre ha estado un poquito por debajo. Sí, sí, había bandas que tenían un punto nacionalsocialista, pero no fueron tantas como si pueda ser zona rusa, ucraniana, sí, alemana, correcto, estadounidense también, sobre todo los Grand Belial Key, que pueden, de hecho, comparten historia con Asur. Ya lo veremos más adelante. Y sí, son sobre todo esas zonas, principalmente zonas que casualmente han sido tocadas por el comunismo de una u otra manera. Ha sido una respuesta, y ya no solo a nivel musical, me atrevería a decir incluso a nivel social, pero sí, es eso, zonas que han sido tocadas por el comunismo cuando estaba vigente hasta 1989, pues, al final ha acabado teniendo una escena fuerte nacionalsocialista black metalera. Correcto. Bueno, esta primera etapa está compuesta por apenas una serie de demos de sonido absolutamente pésimo, inaudibles. Bueno, es lo que tiene, ¿no? Sobre todo cuando las condiciones no son las más adecuadas para grabar la música, pues un grupo. Por tanto, la calidad que puede tener un grupo se queda anulada ante el nula calidad del sonido. Importante decir que este Damian Thor, que os cuento yo en un principio, bajista, se deja la banda pues prácticamente en la edición del primer demo, que es el Gotch Death, y entra inmediatamente Andreas Kisner, conocido como CH Sur, va a ser su sobrenombre para esta banda, para estar con esta banda. Aquí empezarán a editar sus primeras demos, sobre todo el Death from the Forest, pero durante esta etapa, cuando son tan polémicos por declaraciones en emisoras de radio que salen allí, pues siempre están soltando cosas antisemitas, del tema del satanismo. Bueno, hacen sus declaraciones así un poco altisonantes, se produce el hecho, Samael, que yo creo que es el que ha marcado de por vida a estos Absurd, ni siquiera habiendo editado ningún trabajo oficial, que es el asesinato de Sandro Boyer. Y esto es lo que hace que el nombre de Absurd quede maldito durante el resto de su vida, y que da igual lo que puedan hacer, sean polémicos o no, si tengan calidad musical o no. Esto es lo que hace que Absurd sean, por una parte, la leyenda que son, y por otra parte, lo polémicos y malditos que son dentro del metal en general. Otro paralelismo con la historia noruega a posteriori, pero esto es aún más fuerte. Mientras que la historia noruega, por donde sé, fue básicamente un rifirrafe, que hubo el más famoso rifirrafe que ha vivido dentro de la historia de black metal, esto en realidad tiene unos tintes algo más personales. Es decir, fueron directamente a por este chaval, a por Sandro Boyer. Sí, bueno, aquí pasa como en todas las cosas, ¿no? Yo creo que al final se desvirtúa un poco la historia. ¿Hasta qué punto ellos tenían la intención de hacerlo? Yo creo que en principio la intención era simplemente asustarle, ¿vale? Darle un escarmiento y que parara. El tema principal es que este Sandro Boyer, una especie de chaval que tenía algún año menos que ellos cuando iban al instituto, si por ejemplo los miembros de Absurd tenían unos 16 años o por ahí, este chaval pues, tendría unos 14 o 15 años, pues bueno, en principio estaba obsesionado con estos miembros de la banda Absurd, tanto por el tema del satanismo como porque eran de los más famosos del instituto. Los típicos chicos guaperas, chuletes, que toda la gente está un poco pues obsesionada con ellos, ¿no? Esta banda pues tenía una banda de música, estaban en un grupo satánico, eran polémicos, por los más chulos del lugar, lo que suele ocurrir. Pues este chaval, al verse rechazado, por una parte porque era un poco pesado y por la otra porque era de ascendencia judía, pues estos tíos querían quitárselo de encima a este chaval. Claro, al verse rechazado es como si dijésemos que empieza un poco a hablar de ellos mal, hasta tal punto que dice que el señor Skaten tenía una relación sexual con una especie de profesora o evangelista, bueno, vamos a decir una especie de profesora del pueblo, ¿no? Claro, esto a ellos les pone un poco nervioso y quieren darle ese escarmiento. Claro, yo contaría la historia entera, pero la verdad es que creo que no tiene sentido porque creo que es lo más famoso que tiene esta banda, y lo puedes encontrar en cualquier sitio. La cuestión es que se citan con él en una especie de sitio bastante famoso en los bosques del pueblo de Sonderhead, y se les va de las manos la situación, hasta tal punto que van a la cabaña donde ellos ensayaban, que era del padre de Hendrik Möbius, y al final se van tanto de la pelota que con un cable de, podemos decir, eléctrico, pues lo terminan degollando, no sin antes Hendrik darle pues más de 30 puñaladas, ¿no? Yo creo que entran en una especie de enajenación mental y que se les va la bola por todos los sitios y pierden la noción de la realidad. Yo creo que en parte, en principio, se les va todo de las manos porque el mismo, bueno, podríamos decir que Andreas Kirschner, que es el tercer miembro que entra, es que se queda anonadado cuando terminan realizando lo que han hecho y dice, hemos cagado nuestra vida. O sea, se nos ha ido de las manos, nos hemos arruinado la vida, Samael. Es esa frase infame. Claro. Yo no tengo bastantes palabras que decir más allá de lo que has dicho. Es eso, se les fue por completo de las manos. Seguramente que la idea inicial fuese amenazarle, sí, simple y llanamente, en plan, deja de decir estas cosas sobre nosotros, deja de malmeter, pues sí, posiblemente fuera, pero nunca sabremos la verdad de esta historia. Entre otras cosas, pues porque hasta cierto punto ya hemos visto dentro de lo que es la historia del black metal, siempre que hay un asesinato de por medio, siempre que hay un suicidio de por medio, el caché de la banda en cuestión, la fama, cómo te ven, tu estatus aumenta de manera brutal, por lo tanto tampoco vas a acabar desmintiéndolo. No hay más que ver en comparación las propias mentiras de Euronymous cuando Dead se quitó la vida, mintió exagerando la historia, haciéndolo una bola más grande, todo lo que pudo y más, hasta que al final la evidencia y verse en una situación bastante peliaguda hizo que la verdad acabara saliendo tarde sí. o temprano, pero ya estaba hecho. Correcto. Ya estaba hecho. Y la influencia de la banda pues, está ahí, a partir de ese momento. De hecho, podría hablar de Thuringian Pagan Madness, que es una demo que grabaron, estaba en proceso de grabación en ese momento, al final salió después de esto. No en vano, para mí, a título personal, es el mejor EP, a pesar de su calidad demo garajera, para mí es el pilar de la propia banda en sí. Hasta el punto, este trabajo, la portada original, es nada más y nada menos que la lápida de Sandro. Correcto. Y fue tan influencia que Krausenkate, una banda también alemana de con no me acuerdo ahora mismo cómo se llama la zona, Saarland era la zona de Krausenkate, de Andreas Bettinger, editó con 15 años una demo que es tal cual un tributo al Thuringian Pagan Madness, sin más, algún tema. El título es además incluso idéntico, no me sale ahora mismo, pero es eso, tal cual. Es tal fue la influencia de Arsur a partir de ese punto que ya a partir de ahí todo cambió. Correcto. Bueno, nos detenemos aquí, Samael, antes de continuar con el tema de las repercusiones del asesinato, y vamos a meter un tema llamado Eternal Winter. Vamos a escuchar la versión del Facta Locuntur, editado en el 96, eso ahora luego lo contaremos un poco, porque este tema Eternal Winter ya está prácticamente desde los inicios de la fundación de la banda, en las primeras demos, y escucharemos un poco cómo sonaban en aquella época un poquitín, aunque esta versión es un poco mejorada sobre los originales. Así que vamos a escuchar cómo sonaban los Absurd en esa primera época y continuaremos con esta absurda historia de los Absurd. Thank you. Ya hemos escuchado Eternal Winter, gran tema de esa primera etapa de los Absurd. Lo que os digo, aunque estemos tratando a los Absurd, eso no quiere decir que Rock Entre Amigos tenga nada que ver con su filosofía, su forma de pensar, nada. Estamos lo más alejado posibles, simplemente que nos gusta conocer la historia. Una, para no repetir esos errores, Samael, que se dice muchas veces, si no conoces la historia o tu historia, estás condenado a repetirla. Y porque creemos que todos tenemos derecho a conocer qué ocurrió o qué pudo ocurrir. Es que, a ver, si no conoces las cosas, pues coño, cuando te cuentan de alguna manera en cualquier sitio algo, pues puede ser cierto o no. Aquí hemos intentado recoger lo máximo posible, intentarnos acercar a la verdad, y bueno, y esto es lo que vamos a intentar contar, ¿no? Sí, siempre además desde una posición neutral. Correcto. Luego ya cada uno que lo interprete o lo vea como quiera, pero es que estas cosas hay que conocerlas, simplemente por el hecho de conocerlas, para que no se repitan. Ya eso depende de cada uno. Correcto. Pero sí, no, lo peor que se puede hacer es, ante todo, sesgar información. Eso es imposible, eso es malísimo. Dejas al final lo que es carta blanca. Correcto. Para que al final ciertas cosas acaben volviendo a suceder, si no otras peores, si cabe. Correcto. Bueno, el hecho que os hemos contado del asesinato de Sandro Boyer ocurre un 29 de abril de 1993. Como os he dicho, pues más o menos los Absurd llevaban un par de demos realizados. Y claro, esto en el momento que a ellos les ocurre, y lo primero que hacen es ocultar el cadáver en el mismo granero donde ellos ensayaban un poco, y al día siguiente van tan tranquilos a la escuela, con la sensación de que nada hubiera ocurrido. Claro, pronto los padres de Sandro Boyer se dan cuenta de que, hombre, el niño no ha vuelto a casa y no va a la escuela, por supuesto. Aquí empiezan ya los primeros rumores. Y enseguida, bueno, la cuestión es que pronto descubren que los miembros de Absurd han sido los que han asesinado a este chaval. Entre ellos, pues bueno, hay una especie de intento por la parte de los miembros de Absurd de ocultar el cadáver en el bosque, ¿no? Quitarlo de lo que es del local donde ellos ensayaban y ocultarlo en las profundidades del bosque. Pero nada, la policía pronto los pilla. Y es curioso porque en las primeras declaraciones lo que hay que tener en cuenta es que DMD, o sea, Skaten, prácticamente cuenta la historia entera de lo que ocurrió. Por tanto, esa primera declaración de Skaten es la que realmente le da todos los hechos a la policía y va a ser la clave para poder condenarlos pues en ese futuro juicio. Y hay que tener en cuenta, esto sí, Samael, que son menores de edad. Por tanto, eso también es importante a la hora de tratar todo este tipo de temas. Desde luego. No, evidentemente no recibirían una condena pues como recibe cualquier adulto en estos casos. Seguramente les enviarían a centro de menores, me imagino. Sí, correcto. Más o menos será así. Eso tardará en ocurrir más de un año, porque se vuelve esto muy amarillista. Como todos sabemos un poco, empiezan a surgir esas primeras noticias sobre lo que ha ocurrido, ¿no? De que ha sido un crimen satanista, de que, bueno, etc., todo este tipo de cosas. Y realmente, bueno, los miembros de Absurd saben y se sabe al final que simplemente ha sido una especie de vendetta, por decirlo de una manera, de que ellos se les fue de las manos algo que querían pues evitar, pero que bueno, querían darle ese escarmiento, se les fue de las manos, se lo cargaron y la cagaron. Pero bueno, los medios les interesaba meter cosas como estaban influenciados por el satanismo, estaban influenciados por el heavy metal, estaban influenciados por el mensaje de esa literatura de terror, de esas películas de terror. E incluso, Samael, hay una especie de pequeño documental en YouTube donde cuentan la noticia por aquella época. Es una noticia... sí que es verdad que está un poco en alemán, pero se da a entender todo. Salen imágenes de películas como Posesión Infernal o La Matanza de Texas. Y aquí ya vemos que todo esto tiene paralelismo un poco por lo que pasaba en cualquier lugar de cualquier país cuando surgía un tipo de asesinato o de cuestiones de este tipo, ¿no? Sí, es que incluso yo recuerdo que nos llegó a salpicar directa o indirectamente incluso a España. Llegó a salir los típicos reportajes, el informe semanal, siempre este tipo de programas en los que hablan de la actualidad semanal, hablando un poco de los peligros del Netar y de los cultos satánicos y tal, siempre. Acabó salpicando desde Noruega y Alemania y otros países más, acabó salpicando toda Europa, incluso Estados Unidos, siempre... Ha habido mucho trabajo, mucho documental, por así decirlo, mucho reportaje hablando de eso. Fue el gran temor mediático de los 90, por así decirlo. Fuese ya independientemente incluso de que hubiera una escena bastante sonora en cierto país. Aquí la escena española siempre ha estado muy por debajo, sobre todo en aquella época, es ahora cuando está repuntando. Pero sí es cierto, fue, como he dicho en palabras anteriores, el gran temor de los 90. He habido muchísimos reportajes en todas zonas, unos más sonados que otros. Correcto. Bueno, durante toda esta etapa es curioso porque a pesar de que están en investigación, en el tema de detenciones, de estar haciendo declaraciones y toda la historia, y esperar el juicio, ellos continúan editando alguna maqueta. Así que vamos a escuchar el tema Werewolf, porque, bueno, vamos a decir que es una especie de tema de sus inicios, que está también en su primera maqueta, que aquí, bueno, no tiene ese mensaje de paganismo, es más un mensaje de terror, más, vamos a decir, un poco más de disfrute, aunque tiene algún mensaje un poco oculto. Es curioso porque sí que tiene alguna frase este tema, hablando un poco de muerte en el bosque y cosas así, ¿no? Curiosamente, el nombre de la maqueta, antes de que ocurra lo de Sandro Boyer, es Death from the Forest. Bueno, es curioso porque Sandro Boyer muere o es asesinado en una cabaña en un bosque. O sea que tiene un poco castañas la cosa. Bueno, Samael, ¿quieres que escuchemos este Werewolf? Yo creo que es uno de los temas clásicos de la primera etapa de los Absurd. Y nos mete un poco, sí, bueno, podríamos decir un poco en la parte más lúdica y un poco contraria a esa típica más pagana, más histórica, más filosófica de lo que suele ser más a posteriori, pues el black metal de los Absurd, ¿no? Efectivamente, es más, esta primera época es sí, más terror, más... Sí. Tal como dices, luego ya todo lo que es esta parte más filosófica, más épica, incluso podría ser, ya es a posteriori, viene a continuación después de esto. Esto ya es más directo, más en la cara, y por eso hasta cierto punto me gusta más personalmente, pero tiene su punto ambas partes. Correcto, pues vamos a escuchar este Werewolf, os recuerdo también del Facta Locuntur, que son las ediciones o son los temas que en esa época más audibles pues pueden ser. Behind my eyes, neither I know, neither speck, it's a goo. Bueno, Samael, la cagada está hecha. Son detenidos, son... Bueno, está ya todo claro, está listo para judicializar con... Sí. Tener en cuenta que son menores de edad. Por tanto, el juicio se hace a puerta cerrada. Toda la prensa está ansiosa por saber noticias de todo esto. Ya lo sabemos, interesa amarillearlo todo. Pero la cuestión es que al final son condenados a 8 años los dos miembros principales, Sebastian Skaten y Mobius. Y sin embargo, el señor CH Surt es condenado a 6 años. Ahí vemos un poco la diferencia que tiene el jurado a la hora de, o el, lo que es el juez a la hora de valorar cómo es cada personaje. Aquí, a mí, y es lo que me da la sensación desde el primer día, y es que a CH Surt, hostia, es que le pilla, por decirlo de una manera. Está metido con esta banda, está metido con estos amigos, y es como si le diese miedo un poco no seguir los pasos que están siguiendo sus principales valedores en este aspecto. Por tanto, aquí queda claro que los mentes pensantes de todo lo que ocurre y de la filosofía de la banda son tanto DMD, o sea, Skaten, como Mobius, y que este CH Surt, si no hubiese estado metido en esta banda, pues quizás hubiese sido un chaval normal y hubiese pasado desapercibido. No, incluso hubiese estado en otro proyecto a día de hoy tocando, incluso, quién sabe. Son esas cosas que es un what if. Nunca lo sabrás porque no van a... Solo hubo esas circunstancias en ese momento y una vez ocurren, pues ya está escrito. Corre. Todo, como quien dice. Y sí, es cierto, sobre todo los jueces debieron de valorar bastante bien ese aspecto, dada la diferencia en cuanto a condenas y demás. Y es que, bueno, de hecho fue su infame frase, nos hemos arruinado la vida. Correcto, correcto. Lo dice todo. Sí, correcto. Y despertó. Que esa frase se conoce porque la dijo en la declaración Skaten, DMD, y porque, curiosamente, hay un vídeo grabado por ellos... que según dicen, solo lo vio el tribunal. Según dicen, existe esa cinta de vídeo. Se queda como un rumor, no lo sabemos a ciencia cierta, hay una serie de libros que hablan de ello un poco, sobre todo un libro que salió por esa época hablando un poco de todo lo que ocurrió ahí. Lo que sí que voy a hablar un poco es decir de que a posteriori, una vez se conoció todo el tema del movimiento noruego, del asesinato de Euronymous, y todo lo que pasó con ciertos miembros en la quema de iglesias y todo eso en Noruega, dijeron que estos chavales de Absurd estaban influenciados por el movimiento noruego en este aspecto, en el aspecto vandálico. Y yo creo que esto está completamente equivocado porque el asesinato de Euronymous es posterior unos meses y que el asesinato de Faust al chaval este homosexual no se conoció... Sí, no se conoció hasta que pasó el tema de Euronymous y Bickerness, que ocurrió todo el escándalo de que empezó a conocerse todo el tema de quién había quemado las iglesias, el tema este de los actos vandálicos. Por tanto, este hecho ocurrió independientemente de todo lo que estaba ocurriendo en Noruega. Totalmente. No, el que diga que real, aunque estén los paralelismos, el que diga que realmente... esto viene a relación de Noruega, pues la verdad es que está ahí mal metiendo, sinceramente. Esto, más allá de dichos paralelismos, porque sí, son paralelismos, no tiene nada que ver. Esto, cada cosa iba por su propia cuenta. De hecho, lo hemos subrayado ya. Hemos visto las claras diferencias. Cómo cada escena tenía su propio camino, por así decirlo. Correcto. Y luego, en el aspecto musical, esto sí que no lo hemos tocado mucho, pero esta banda estaba muy influenciada por el rock británico, que no deja de ser una música no bien definida instrumentalmente en su estilo, pero sí en el aspecto filosófico, como Loy. Es simplemente música que va en contra del comunismo. Una música que influenció mucho al movimiento alemán, sin embargo, al movimiento escandinavo, pues muy poco. Quizás el punk, sí, como música en general, pero el rock como tal, yo creo que muy poco, por no decirte casi nulo. No, de hecho, diría que el punk influenció a lo que es la escena noruega, sobre todo en cuanto a lo que son actitudes. Correcto. Y esta manera de hacerlo las cosas uno mismo. Sí. En cambio, en estos, el rock y el oi son derivativos del punk original, que Correcto. Murió recientemente dentro de lo que es la propia historia, porque se vendió a sí mismo. Sí que es una influencia mucho más fuerte aquí. Ya hemos oído estos temas de la primera etapa de Absurd, son bastante puncarras, por así decirlo. Sí, muy básicos. Correcto. Sí, sí, desde luego. Sobre todo se nota en ese Thuringian Pagan Madness que tanto me gusta. Y en Facto Locuntur también, por cierto. Se nota, a pesar de ser distintas grabaciones y tal. Bueno, eso ahora lo hablaremos. Eso ahora lo hablaremos porque el Facta Locuntur está en parte formado por el Pagan Thuringian Magnes, pero eso ahora lo desarrollamos. Vale, sí. Ellos son condenados. 8 años, ya lo hemos dicho, Skaten y Mobius, el otro componente, como os he comentado anteriormente, simplemente 6 años. CH Sur, 6 años. Bueno, el nombre de Absurd está maldito, hasta tal punto que es un nombre prácticamente prohibido en Alemania y en algunos países. Empiezan a ser nombrados como peligro público, por tanto, sobre todo por filosofía y por esos hechos que ocurrió. Los miembros de Absurd son encerrados en una prisión para jóvenes y, claro, ellos quieren continuar haciendo un poco su vida musical dentro de esa prisión. No deja de ser un centro juvenil, por tanto, en un centro juvenil siempre te dan posibilidad de continuar haciendo cosas dentro de ese centro, entre ellos la música. Por tanto, ellos el nombre de Absurd lo dejan apartado, porque prácticamente podríamos decir que está prohibido, y se llamarán Inketen, que simplemente quiere decir en cadenas o encadenados, por decirlo de una manera. Y claro, ellos empiezan a desarrollar su música allí, a tocar algún concierto en directo, alguna cosilla. Pero es curioso, porque mientras ellos están encerrados, ya os hemos hablado anteriormente de Ronald Mobius, que era el manager de la banda, y él que llevaba un poco el sello Under, que movía esas maquetas de esa banda, de Absurd y demás bandas. El nombre de Absurd empieza a ser famoso antes de editar cualquier primer trabajo, y Wolf se aprovecha de ello y empieza a mover el nombre de la banda. Mientras ellos lo tienen, entre comillas, prohibido usar dentro de la prisión, porque necesitan utilizar instrumentos, necesitan tener la máxima cantidad de medios posibles para continuar desarrollando su inquietud, se cambian a Inketen. El nombre de Absurd ahí no pueden utilizarlo, porque si no van a estar vetados para todo. Pero es curioso, sí. Wolf continúa, Samael, moviendo el nombre, y aquí empieza a hacerse grande y empieza a nacer el mito de Absurd fuera de Alemania. Sí, en efecto, es cuando empieza ya a hacerse oír en otros países. Ya no deja de ser simplemente un grupo así pequeño, conocido en Alemania, no, ya empieza a ser algo más grande, ya se habla de lo que es el mito de Absurd, esta banda alemana que se cargaron a un chaval porque les llevó la contraria, simple, sin más. Tienen esta ideología satanista extrema juntada con lo que es el nacionalsocialismo y mitos, bueno, los mitos nórdicos fueron ya más adelante, pero sí, empieza a crecer la bola en ese sentido, empiezan a hacerse más grandes y todavía no habían editado un LP. Correcto. Eso es lo más fuerte. Bueno, el tema del LP está en proyecto mientras están en prisión. Lo tienen, por decirlo de una manera, en oculto, ¿vale? Ellos van haciendo cositas como Inketen, pero de una manera oculta sí que están trabajando e intentando grabar con los medios que pueden algo para editar el primer trabajo con el nombre de Absurd. Esto es curioso porque empieza Wolf a mover un poco el nombre de Absurd con posibles sellos para poder editar el primer trabajo de Absurd. Claro, aprovechar lo que ha ocurrido para ese boom, pues que ellos comercialmente poderlo explotar. Es curioso esto, pero el sello que se hará cargo de esa edición del primer trabajo va a ser Osmose. Un sello bastante grande, que nunca ha sido definido como de filosofía ultraderecha, pero es curioso porque sí que ha trabajado con muchísimas bandas con esta filosofía, Samael. Sí, a mediados finales de los 90, Osmose Productions era uno de los sellos franceses más grandes, por así, sí, por no decir el más grande. Y ha trabajado con bastantes bandas que, de una mayor o menor manera, sí que tenían cierta ideología de extrema derecha, a pesar de no ser un sello especializado en ello. Es un sello especializado en metal extremo, sobre todo de black metal. Por tanto, es un apunte muy curioso, cuanto menos, cómo ayudó a lo que es una difusión internacional, porque además es que Osmose no es, digamos, de Alemania, Francia, no, es que prácticamente cubrieron toda Europa y parte de Estados Unidos. Correcto. Bueno, mientras ellos están, pues bueno, medio ocultos haciendo ese trabajo para Absurd, ¿vale? La primera opción para poder editar este primer trabajo de los Absurd viene por Samoth, miembro de los conocidísimos de Empero. Sí, bueno, de Empero, con el sello que en esa época estaba trabajando con él, que es Nocturnal Art Production, pero al final, bueno, esas negociaciones que llevaba Wolf se rompen un poco y es cuando toman contacto con Osmose. Es curioso porque esta primera, bueno, esta demo que se hará de los más famosos y donde yo creo que Absurd sí que intenta explotar ya la cagada que habían hecho anteriormente, es lo que tú has estado comentando de utilizar como portada en esa demo que quieren utilizar para promocionar y darse a conocer a sellos para editar su primer trabajo, es lo de la tumba de Sandro Bayer, ¿no? Utilizar la foto de la tumba de Sandro Bayer para impactar todavía más en esos sellos que quieran un poco vivir de esa promoción gratuita, Samael. Efectivamente, es que es casi como la misma, otro paralelismo con la escena noruega. La infame portada de cierto EP de Mayhem. Correcto. Que a día de hoy está luchando la familia de Pelé porque esa imagen desaparezca por completo. Incluso de discos, camisetas y tal, pues no. Aquí no es tan grotesco ni tan impactante, pero sí que tiene su punto, si lo piensas. Es la lápida del chaval que ellos mismos mataron, en plan de, aquí está. Claro. Y hay que y esto lo que hace es que si en algún momento la sensación que tuvimos es que era un poco que se les fue de las manos, luego es como si dijésemos, bueno, la hemos cagado, pero reconocemos que así todo, exacto, reconocemos lo que hemos hecho y encima nos reímos un poco de ello. Esto sí que en el fondo es el mensaje que quiere decir esta portada, que yo creo que todavía causa más dolor para la gente que sufre de estas cosas, ¿no? O que ha pasado por traumas de este aspecto, Samuel. Sí, es más, luego tenemos lo que has comentado de las letras, esos mensajes secundarios. Correcto. Ocultos, Verbal y sobre todo Eternal Winter se puede reinterpretar como que son mensajes directos hacia lo que es Sandro y otras personas que quieran ir en contra del propio Asur, en plan, estás en contra de nosotros, muy bien, te vamos a dar caza en el bosque y de ahí no vas a salir. Efectivamente. Bueno, mientras ellos están intentando buscar un sello para poder editar ese primer trabajo, ellos, cuando digo ellos, es Wolf, es el hermano de Hendrik, de Mobius. Sí. Claro, ellos han grabado de alguna manera rudimentaria este Thuringian Pagan Madness, que va a ser editado por Capricornus. Claro, Capricornus es un sello polonés de Marcel Dobrowski, que es uno de esos miembros polacos, uno de esos personajes que también está metido hasta el fondo, y antes no hemos nombrado Polonia, que también es un nido de ultraderecha y del mundo fascista, a pesar de lo que les ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Piensa que este personaje, este Marcel Dabrowski, también es uno de esos personajes fundamental dentro del movimiento del black metal nacional socialista. Y aquí ya vemos que aquí empiezan a haber sellos, tantos miembros, tantos sellos y tantos grupos. Samael. Sí, es todo un germen. Lo que es, sobre todo después del 93-94, hay un germen brutal de black metal nacional socialista en todos estos países que hemos mencionado, sobre todo. Polonia, Ucrania, Rusia, Alemania. Son sobre todo los grandes motores. Estados Unidos también, Francia en menor medida. Y ahí va salpicando un poco, y todo país que tenga una escena de black metal un tanto sólida y afianzada, al final acaba teniendo también su pequeña escena nacionalsocialista. A veces no tan grande como estos que hemos mencionado, pero ahí está. Sí, bueno, ya empieza a convertirse en un fenómeno internacional. Claro, y aquí lo que vemos es que este personaje polonés o polaco es un personaje fundamental en la escena polaca, porque es un tío que ha trabajado con bandas como Graveland, Infernum o Thor's Hammer, Samuel, que tú los conoces de sobra, y que son bandas que, sí, aunque algunas han jugado con la ambigüedad, en el fondo no pueden negar que tienen un trasfondo muy ultraderecha, muy fascista y muy nacionalsocialista. No. Y lo que vemos es que, de alguna manera, el nombre de Absurd sirve para que esta escena empiece ya a salir a la luz. Sí, empiece a brotar a lo bestia, como si le hubiesen echado el fertilizante más acelerado que le puedes echar a cualquier plantación. Pues ahí está, saliendo a lo bestia por todas partes, es increíble. Ya estaba lo que era un poco el terreno arado, siguiendo con esa la semilla. Comparación. ¿No? Correcto. Pero es ahora, en este momento, cuando todo brota. Vale, bueno... Tenemos el Thuringian Pagan Madness, que es esa edición que ellos quieren mover para producir ese primer trabajo. Pero claro, ellos, los medios que tienen en la prisión, no son lo mejor posibles para poder hacer una grabación decente y sacar un primer disco. Y aparte de eso, están teniendo algún permiso en el cual salen de prisión, vigilado, e intentan grabar de alguna manera pues algún tema para intentar, pues bueno, ir completando ese futuro trabajo. Les resulta imposible. Entonces, este Facta Locuntur, que al final será No Color Records el que sacará a la luz, que no deja de ser una subsidiaria de alguna manera de Osmose, la que se atreverá a sacar el trabajo. Y este trabajo, el Facta Locuntur, no deja de ser el Thuringian Pagan Madness con algunas grabaciones que hacen de alguna manera independiente los miembros de Absurd por su cuenta, hasta tal punto que hay canciones grabadas por Wolf y hay grabaciones que son solas de DMD, que hace cuando tiene un permiso de prisión y se graba él, y terminan en este Facta Locuntur. Por tanto, este primer paso y esa primera, podríamos decir, publicación al mundo sale en el año 96, mientras ellos están en prisión. Pero lo que hace es ya poner de una manera en letras grandes a Absurd en el mundo, podríamos decir, comercial, dentro del black metal nacional socialista, con lo que ello conlleva. O sea, sale a la luz el primer trabajo de la banda más polémica dentro del metal. Y eso acaba poniéndoles ahí. ¿Sí? Ya está todo hecho. Correcto. Y lo que hace ella, exacto. Y bueno, ellos mientras están trabajando como Inketen dentro de la prisión. Pero bueno, nos detenemos aquí porque vamos a escuchar un tema que estaba en esa demo que Samael pues ha nombrado tantas veces y que tanto mito y tanta cola ha traído, que es este Thuringian Pagan Madness, editado en el 95, como he dicho, por el sello Capricornus. Señor Samael, Morning Soul. Yo no sé si es la canción más famosa que tienen los Absurd, pero si no lo es, sí que es uno de los grandes clásicos de este black metal nacional socialista. Lo que diríamos un tema de pagan metal, pues prácticamente clásico, y que de black metal tiene poco. Sí, es una curiosa... Es una curiosa ironía. Realmente no tiene nada de black metal, pero sin embargo es el tema. Yo sí que me atrevería a decir que es el tema más famoso de Absurd y es sin duda el claro referente. Lo primero que piensas en Absurd, claro, es este tema. No necesito decir nada más. Correcto. Pues bueno, vamos a escuchar este Morning Soul en la versión del Thuringian Pagan Madness, que no deja de ser la misma que del Facta Locuntur. We'll be right back. Bueno, ya hemos escuchado este Morning Soul, como os he comentado, un tema muy folk, en el fondo, muy pagan folk, podríamos decir, que podía tocar cualquier banda post-punk, podríamos decir. Sí. Claro, bueno, si entráramos un poco a definir a los Absurd durante toda su historia musical, es que tampoco podríamos decir que es una banda de black metal al uso. Es una banda que tiene todo tipo de composiciones y yo no los metería tampoco dentro del black metal como tal, ¿no? No, desde luego. Sí que tienen algún que otro tema, sea por letras o sea por sonido, si no ambas, que tiran hacia lo que es un black metal más puro, sí, más habitual, pero son eso, temas. Luego sí que es cierto que es una mayor, como ya hemos dicho antes, una mayor influencia a lo que es el OI, lo contra el comunismo, más derivados, son derivados del punk, y eso, por A o por B, acaba marcando a todo lo, ya no solo lo que son los trabajos de Absurd, sino también todo lo que es la escena nacional socialista black metaler. Si paras a escuchar otro temas de otras escenas, incluso luego la mayoría al final acaban teniendo unas bases más punk, más oi, más rock, quizás un poquito sonando más fuerte, quizás un poquito sonando menos, pero ahí está. Realmente es eso, han cogido esa idea de lo que es darle más énfasis a lo que llaman dentro de lo que es la escena el mensaje, y eso es más parte de lo que es la médula espinal de la propia música, más que decir sigue unos patrones musicales. Correcto. Sí, podríamos decir, es más la filosofía de banda que realmente el aspecto musical el que le acerca a este movimiento como tal, ¿no? Y luego, pues bueno, que son los precursores un poco de este movimiento. Claro, como os hemos comentado, ellos están en prisión hasta el año prácticamente 98. Durante todo ese tiempo, pues bueno, ellos de una manera funcionan como en Ketten para poder tener esos instrumentos, esas condiciones para poder tocar dentro de prisión. Lo que es también un hecho relevante es que ellos filosóficamente se van volviendo más radicales dentro de ese pensamiento que tienen dentro de prisión. O sea, al contrario de ir un poco redirigiéndose a una filosofía más normal, al contrario, ese contacto que tienen con otra gente que tienen filosofías parecidas, lo que les hace es aprofundizar todavía más en ese pensamiento pagano, ancestral, ese pensamiento germánico y esas ideas podríamos decir, nacionalsocialistas. O sea que hemos visto que aquí Absurd les sirve un poco para radicalizarse un poco más. Todavía, si cabe. Digamos que sí, han abierto horizontes, pero dentro de lo que es su propia visión. Han visto claro que es el rumbo que quieren tomar. A partir de ahí ya han ampliado más dentro de lo que es su propia idea, abarcando mucho más, pero sin salirse de la tangente. No intentan reformarse ni adaptarse hacia lo que es un estilo más convencional. Corre. Dentro del metal, no, a lo suyo. Lo suyo es esa ideología. Correcto, correcto. Bueno, vamos a escuchar un tema de la etapa de Inketen, de lo que ellos pudieron grabar, que fue un concierto en el cual tocaban versiones pues, de grupos punk y cosas de ese estilo. Uh-huh. Y así vemos un poco lo que podían hacer en esa época. A mí me resulta un tema súper interesante, Verlassen, porque me encanta el riff de guitarra que tiene, aunque luego es un tema muy simple, muy básico, muy redundante, que no tiene mucho más misterio, ¿no? Pero en parte lo que nos enseña es esas condiciones en las cuales ellos pues tocaban o podían grabar. Esta grabación sale en un split llamado Totenburg, que se edita junto a la banda Heldentum, que es la banda en la cual militaba Wolf. Va a ser importante Wolf en el futuro con Absurd, no solo como manager, porque ya veremos que las cosas van a cambiar. Así que antes de que salgan en prisión, vamos a escuchar este Verlassen y nos vamos ya a esa libertad que van a tener los miembros de Absurd. Thank you. Ya habéis escuchado este tema, Berlassen, como os he comentado, la primera edición de este trabajo fue en el Split Tottenburg con Heldentum como banda acompañante, donde os he dicho que militaba Wolf de cantante, manager en esa época de los Absurd y hermano de Hendrik Mobius. Bueno, los miembros de Absurd salen a los 5 años, no llegan a estar los 8, van a salir a los 5 años en libertad condicional. O sea, libertad vigilada. En el momento en que salen, van a ponerse a trabajar en ese segundo trabajo, en esa continuación de este Facta Loquuntur. Ese trabajo que van a editar va a llamarse Asgardrei, nombre que va a convertirse en pieza fundamental del black metal nacional socialista. Porque realmente este trabajo, más que el Facta Loquuntur, es el que va a asentar esa primera piedra. Pero antes de eso, ellos lo que se dan cuenta, y esto sí que hay que tenerlo, y esto vamos a hablarlo ahora un poco, es que sí, ellos van a utilizar el nombre de Absurd en el momento en que salen de prisión, pero tampoco pueden airearlo mucho, porque el nombre de Absurd va a quedar vetado en Alemania como nombre comercial, por tanto va a estar prohibido cualquier producto que tenga el nombre de Absurd. Y va a ser un problema para muchos países porque cualquier cosa que tenga ese nombre va a quedar bloqueado en cualquier frontera. Y eso va a ser importante porque Absurd y muchas bandas del black metal nacional socialista, y que por eso se van a convertir en un mundo muy endogámico, va a ser una constante problemática de todo este mundillo, Samael. Sí, sí. De hecho, es que todos los bastantes trabajos de Absurd están prohibidos en Alemania desde hace ya unos cuantos años, y a diferencia de otras cosas que sí tienen cierta relación con el nacionalsocialismo por A o por B, como incluso el propio Mein Kampf de cierto señorito con bigote, pues no, estos siguen vetados. Correcto. Es curioso, cuanto menos. Sí, y no solo eso, vetados en plataformas como puede ser Spotify o Discogs. O sea, que aunque estén nombrados los productos, está prohibido venderlos. Spotify sí que durante una época, o por ejemplo YouTube, durante una época, sobre todo Spotify, sí que tenía listas de black metal nacional socialista, pero fueron, por decirlo de alguna manera, pues denunciados. Y ante el miedo que tuvo Spotify a ser vetados o a que mucha gente se fuese de la plataforma, pues prohibieron gran parte de las listas que tenían este movimiento. Sin embargo, es curioso, canales como YouTube sí que tienen todo este tipo de productos, no pueden comercializar con ellos, pero sí que puedes escuchar o ver sus vídeos, ¿sabes? Sí, es cuanto menos... Ahí está. O sea, para... Yo personalmente... puedo decir que me parece bien que hasta cierto punto esté, que no se pueda comercializar con ello, pero que esté para... Correcto. Que se pueda escuchar y puedas decidir por ti mismo. Eso es lo importante, decidir por ti mismo, sea de un lado o de otro. Con todo, sí, me sorprende sobre todo con los cambios de política de YouTube, porque hace ya bastantes años era mucho más abierto que ahora. A día de hoy puedes decir una cosa en YouTube, una palabra solo, y ya la has cagado, ya estás vetado en tu vida. Y en el caso de Spotify, personalmente es una plataforma que a mí no me gusta. No da muchas facilidades, sobre todo pone muchas trabas ante todo a artistas. Pero entiendo que hayan eliminado a Absurd ahí porque es que es un negocio Spotify sin más. Pero sí, el tema de YouTube me parece curioso y a la vez me parece bien que todavía esté, que se pueda ver a pesar de todo, sí que es cierto que muchos canales han sido denunciados, muchos han sido vetados, incluso irracionalmente, y ya yo hablaría de casos, pero fuera ya de propio Absurd, sino de otras cosas como, por ejemplo, la guerra de Yugoslavia, que un poco más o menos es la misma época, sí, a principios de los 90, sí. Pero me sorprende que esté para bien, y lo que no sé es cuánto va a durar. Bueno, yo lo que creo es que YouTube tiene un poco la filosofía de una plataforma también de información que es Rate Your Music, que da la información de Absurd, pero no fomenta la comercialización ni la divulgación excesiva de todo lo que es la información de Absurd. Absurd, por ejemplo, es muy complicado encontrar información de la banda porque muchas páginas web son borradas, eliminadas, o sea, es un mundo constante de cambios y que para encontrar mucha información de ellos es a veces muy complicado, ¿no? Tienes que bucear por páginas web pues bastante recónditas y, bueno, ya sabéis demasiado de qué estilo, ¿no? De qué filosofía conocerlas. Bueno, cosa importante, este mini LP que graban, este Asgard Drey, solo es con Skaten, con DMD y con Mobius, porque el otro miembro en el cual nosotros hemos hablado, CH Surt, en el momento en que sale de prisión ya se olvida de la banda por completo. Y otra cosa importante, Samael, es que el mismo Skaten, el mismo DMD, Darmar Doom, se da cuenta que el nombre de Absurd está maldito y que trabajar con este nombre para él, que tiene en ese momento una inquietud más musical que filosófica, pues para él se le va a convertir en una condena. Esto va a cambiar bastante porque el futuro de los Absurd, porque esto hace que este mini LP que se edita en el 99 vaya a ser el último trabajo editado por este dúo. Por tanto, esa década de los Absurd termina con este mini LP. Un mini LP que, como os he dicho, es el fundamental el fundamental como piedra angular del black metal nacional socialista. Y este trabajo, que ya ha sido editado algún mes anteriormente, en el año 98, como Asgard Drey, va a salir oficial en el 99 con el sello, y esto tiene cojones, Samael, IG Farben. IG Farben es un sello que tiene el nombre de la empresa que utilizó o que fabricó el Ciclón B para la exterminación en los campos de concentración del mundo judío. Tiene cojones, Samael. Todo declaración de intenciones, diría yo. Efectivamente, a mí me da la sensación de que esto sale un poco ya con todas las declaraciones creadas, pero claro, esto produce que el mismo pues Skaten se deje la banda, o sea, se termine quemado un poco de la escena, ve que es súper complicado editar cualquier trabajo con Absurd, y no solo eso, durante esta etapa resulta que el señor Hendrik Mobius, mientras están grabando este mini LP, pues se va con su hermano al campo de concentración de Polonia, a Auschwitz, empieza a hacerse fotos haciendo saludo nazi, se va a conciertos de bandas de ultraderecha, empieza a hacer declaraciones y encima hace las declaraciones famosas en el libro de Lord of Chaos, demasiado famoso, ya lo conocemos por destapar un poco el movimiento del Inner Circle y todo lo que ocurrió. Y esto se entera lo que es, pues bueno, la justicia alemana. Por tanto, mientras están grabando este trabajo, le declaran la busca y captura del señor Hendrik Mobius. O sea, que el tío sale y hace las de Caín, Samael. Desde luego, es prácticamente diciendo, estoy aquí, no he cambiado, si he cambiado es básicamente para seguir en mis 13. Y claro, evidentemente, mientras más se acabe removiendo el agua, pues tarde o temprano te va a acabar salpicando. Y eso es lo que pasó. La justicia ya le tenía un poco el ojo encima, porque pasó antes, le dejan en libertad condicional. Hace esto, pues evidentemente van a ir a por él. Claro, y aparte de eso, él estaba un poco, en el momento en que sale de prisión, organizando con su hermano, con Wolf, conciertos de bandas de esta filosofía, aparte de intentar mover pues el mundo Absurd, pues tanto algunas maquetas como este trabajo que estamos hablando, llamado Asgard Drey. Así que nos quedamos con el tema homónimo del disco este, fundacional o fundamental del movimiento black metal nacional socialista, y continuamos con esta historia de Absurd que va a dar un vuelco bastante importante. Ya hemos escuchado este tema, Asgard Drey, este tema emblema también de la banda. Bueno, no te he comentado si has escuchado mucho este trabajo. ¿Qué opinas? Porque yo creo que este trabajo sí que tiene mucho elemento más crudo, más black metalero, más true en ese aspecto. Y sí que es uno de los trabajos más duros y más salvajes, de los más radicales, podríamos decir, de la historia de Absurd. Desde luego, el cambio, hay un cambio realmente radical de lo que era antes de Asgard Drey y a partir de Asgard Drey. La composición sí que se torna un poquito más en lo que es temas black metaleros, por así decirlo. Intenta alcanzar unas énfasis épicas, por así decirlo. Intenta mostrar una cara más épica, más más propia dentro de lo que es este, de esta influencia germánica de la que hemos hablado desde un principio. Sí. Y bueno, ¿qué puedo decir más? Un detalle que me llamó la atención es el hecho de que el propio Rob Dark en The Greatland colaboró con la introducción de este álbum. Correcto. El sonido es increíblemente crudo, bastante elemento sintetizado, lo que vale, ya han podido echar mano de ello. Y aunque a mí personalmente no me termina de convencer tanto como ciertas cosas de la primera etapa, sí reconozco y veo el por qué mucha gente considera este álbum como uno de los trabajos más importantes, si no el más importante de Absolute. Incluso más que los anteriores, más que Fatal Occultum, incluso Thuringian Pagan Madness, por muy a pesar de que a mí ese fue el que los puso ahí en el sitio. Sí, y también en parte yo creo que sí que es la frontera clara entre los pasados Absurd y los que van a ser el futuro Absurd. Luego también las condiciones de grabación tampoco son las más adecuadas, son ellos dos, es muy casero todo, aunque tiene un mejor sonido que lo que han editado anteriormente. Pero bueno, en el aspecto pues, instrumental tampoco se les podía pedir mucho más. Para mí personalmente no es un trabajo que me llame mucho la atención y que tampoco es que a mí sí me ha llamado Absurd un poco la atención, por repetir un poco las palabras, es otro estilo de música más que lo que hacen en este Asgard Drake. Bueno, aquí se produce algo importantísimo. Lo que he comentado, Skaten, DMD, deja Absurd a pesar de que Hendrik Mobius le pide por favor que se quede con la banda, porque resulta que Hendrik Mobius se fuga de Alemania ante que las autoridades alemanas le han puesto en búsqueda de captura. Claro, aquí hay un problema con Absurd, señor Samael, y es que Absurd se queda huérfano, no hay nadie que lo atienda, pero claro, no. ¿Quién está detrás del nombre de Absurd, Samael, si no están ellos dos? Pues está el señor Wolf. Claro, está el señor Wolf, que aunque tiene otras bandas y tiene un sello propio, pues siempre ha estado desde el primer día a las espaldas de Wolf cuando por lo menos estos personajes estaban metidos también en prisión. Por tanto, se queda con el nombre de la banda Absurd por la parte de Hendrik Mobius, de su hermano. Sin embargo, es curioso porque Skaten cede su parte del nombre de Absurd al señor Unhold, Sven Zimmer, que era en esa época músico de bandas como Wolfmon o The Hellfucker, y que era compañero de bandas también del señor Skaten. Que Skaten, en el momento en que salió de prisión, aparte de trabajar con Absurd, como resulta que Absurd era tan problemático de trabajar porque el movimiento Antifa estaba detrás de ellos sin parar, ya sabéis, el movimiento Antifa es un movimiento cultural y de todo tipo, que lo que hace es intentar evitar que se propague cualquier divulgación de un movimiento nacionalsocialista, pues bueno, eso hizo que el señor Skaten crease otro tipo de bandas. Con estas bandas estuvo con este miembro, con Unhold. Así que aquí empieza, podríamos decir, esa segunda etapa musical de estos Absurd. Justo, es... Técnicamente han abandonado todos los miembros de la primera etapa, excepto Wolf, que estaba ahí. Correcto. Y es ahora, junto con Unhold, cuando comienzan a desarrollar ya esta visión que da a ver a Asgard Rey. Porque sí es cierto que ahí ya se empezó a notar un cambio, pero ya con este cambio de formación, por así decirlo, bueno, yo diría que es incluso cambio sin más de banda, aún manteniendo el mismo nombre, es ahora cuando esta visión más épica, más... Correcto. Más pagana también, más en un aspecto también yo creo que van a vertebrar, aunque al principio no se nota, sí que van a tocar un estilo de pagan black metal, por decirlo de una manera, si queremos definirlo, más clásico, ¿no? Más tópico, y que muchas bandas han realizado, por ejemplo, unos Forefather, o no sé, también podríamos decir Heidevolk. O sea, yo creo que tampoco es que practiquen un estilo de música muy diferente del que se ha hecho a posterior dentro del black metal más folk pagano, ¿no? No. Sí que es cierto que todas estas bandas al final acaban tirando por este mismo estilo. Correcto. Derivado en su justa medida para sonar un poquito más personal, pero sí, acaban teniendo sobre todo esta influencia pagan. Correcto. Bueno, pero esto sí que pone un interrogante, porque ¿cómo va a sonar la banda? Lo que a mí me resulta tremendamente llamativo es que Skaten cede, sobre todo a Unhold, todo el material que ha escrito y compuesto con la banda Absurd durante todo el tiempo de vida, durante su etapa en prisión y su etapa anterior. O sea, le cede tanto los derechos musicales, o sea, para poder explotar esas composiciones, como todo lo que está por terminar de componer y terminar de instrumentalizar. O sea, el señor Skaten es que quiere prácticamente por completo olvidarse del mundo de Absurd, aunque colaborará de vez en cuando en alguna cosita. Pero esto me llama muchísimo la atención, ¿eh? Sí, está claro, no quiere volver a saber nada de Absurd, no quiere estar involucrado en ello. Quizás a lo mejor es por lo que le ha pasado a JFN, teme, quizás a lo mejor que le pueda pasar lo mismo, o quizás quiera no que digan, hey, es el de Absurd, vamos a esperar más cosas de Absurd. Básicamente, hacer un camino, por así decirlo, un poquito más divergente, ampliar lo que es su propio... No sé, no sabría decirlo porque exactamente lo hace, son mis dos hipótesis, pero ahí está, y lo ha hecho, es que cede todo, absolutamente todo. Correcto, yo creo que él, incluso aunque tenga todavía una filosofía nacionalsocialista, creo que el mundo de la música en ese aspecto quiere apartarse del mundo un poco, vamos a decir, filósofo político, ¿vale? O de pensamiento filosófico ancestral, por decirlo de una manera, en el aspecto más político, como he dicho anteriormente, y quiere dedicarse a la música, aunque no deje de ser anticatólica, anticristiana, satánica, etc, etc, ¿no? Pero ese aspecto político que le está dando tanto problema y que Absurd lleva consigo encima es del que hace que él quiera por completo olvidarlo. Por tanto, yo creo que ese tema está claro. Pero señor Henry Mobius, que lo hace por obligación, se deja Absurd porque no tiene más que jugarse. Y eso, que en ese momento había sido promotor de conciertos, acababa de fundar el sello Darker Than Black también, para trabajar con bandas del Black Metal Nacional Socialista, y que estaba haciendo pues cositas para promover un poco todo este movimiento, tiene que fugarse y se tiene que pirar de una manera clandestina a Estados Unidos. Este tema vamos a dejarlo ahí un poco parado, porque mientras todo esto está ocurriendo, claro, Wolf y el señor Unhold están trabajando con esta nueva versión de los Absurd. Esto dará su fruto por primera vez en el año 2002. Hasta ese momento, el señor Henrik Mobius, que está fugado en Estados Unidos, pues va a ser tremendo todo lo que va a pasar por ese periplo. Vamos a empezar un poco con esta historia. Se fuga de Alemania, señor Samael, y es recibido en Estados Unidos por Nathan Pett, un conocido ocultista pagano con filosofía de extrema derecha en Estados Unidos, que es el que le dejará el dinero para que pueda huir de Alemania, porque claro, Hendrik no tiene pasta, lo tiene todo un poco demasiado controlado, él no puede comprar las cosas porque sí, porque las autoridades alemanas lo tendrían, pues bueno, vigilado por completo. Entonces, con la ayuda de este tío, Samael logra llegar a Estados Unidos, así que ese primer contacto que tenía con los Estados Unidos le funciona de maravilla, ¿eh? Desde luego, es increíble. Es una cosa, sobre todo dentro de este submundillo, es el hecho de que realmente esa idea de hermandad, por así decirlo, son... Sí, se tratan tal cual, llegan hasta ese punto de ayudarse unos a otros, incluso a cruzar el charco. Y no sería el primer caso de estos, quiero pensar, porque sí que es cierto que luego ha habido muchas más organizaciones en este aspecto, no ya musicales, sino de esta misma ideología, que en el momento en el que un miembro ha sido perseguido, sobre todo si es un miembro con cierto caché, sí que se le ha ayudado a intentar escabullirse, a tratar de esconderse, a veces en el propio país y en ocasiones internacionalmente, como estamos viendo. Lo cual dice bastante de la influencia del propio Henry Mobius. Claro. Esa es la clave, Samael, porque resulta que Henry Mobius es que es el personaje más famoso en Europa de este movimiento. Y claro, en Estados Unidos hay un movimiento de ultraderecha que quiere llegar a los jóvenes de una manera muy directa. Y la manera más directa es un poco, pues, la cultura. Sobre todo, pues, el mundo de la literatura y el mundo musical. Claro, durante estos años que, como os he comentado, él se ha hecho un poco promotor, tan pronto sale de la prisión, funda un sello para darle difusión también a este estilo de música, también monta el Frente Pagano Nacionalista. Que esto, claro, también es un movimiento, no deja de ser filosófico, político. Y esto también, pues, le une lazos a lo que va a ser el movimiento de la White Trash o de lo que sería el poder blanco en Estados Unidos. Y esto le ayuda a hacer esa fuga. Una fuga que, como he dicho anteriormente, es ayudado por Nathan Pett en diciembre de 1999. Claro, este tío le ha dejado pasta a Hendrik Mobius para poder fugarse. Y claro, este tío quiere algo a cambio. Y tú sabes que estuvo a punto de... Bueno, estuvo a punto, ¿no? Si es que Hendrik Mobius recibió una paliza de este tipo porque el dinero no se lo pudo devolver. No sé si esta historia la tenías un poco conocida, Samael. Pues no, en absoluto. No sabía nada de eso. Pues bueno, cuando llegó al sitio, a Seattle, donde vivía este Nathan Pett, pues enseguida le reclamó, pues, una serie de intercambio, tanto económico o favores o lo que sea, y se ve que Hendrik no podía hacerle, pues, ninguno de esos favores que le pidió este tío. Así que este tío le pegó una paliza, lo ató, estuvo a punto de incluso cortarlo con un hacha, pero bueno, este Hendrik Mobius pudo huir un poco y fue recibido por el señor William Pierce, que se enteró que Hendrik Mobius estaba en Estados Unidos, y este William Pierce es el fundador de la Alianza Nacional, uno de los movimientos del poder blanco más importantes en Estados Unidos, y él quería utilizar el nombre de Hendrik Mobius para llegar a las juventudes americanas, para darle más énfasis a ese poder blanco. Y este tío, este señor William Pierce, que había escrito varias novelas hablando un poco de personajes de este tipo de pensamiento y de filosofía, era uno de los que escribió libros en los cuales Hendrik Mobius, cuando era jovenzuelo, leyó bastante ávidamente y que le influenció para tener este pensamiento un poco más nacional socialista. ¿Conocías un poco este personaje, este William Pierce? Pues no demasiado, la verdad, pero sí que me he quedado sobre todo con la copla de esto, de cómo el círculo se ha completado. Primero, el propio William Pierce influye a Hendrik Mobius para crear Absurd. La cosa va creciendo poco a poco, y luego es el propio autor de los libros que influenciaron la creación de Absurd quien recibe al creador de Absurd, a uno de los creadores, entre sus brazos, entre su propio grupo, y lo utiliza para hacer crecer su propio grupo, su propia ideología. Es tremendo, es increíble cómo el círculo se ha completado y cómo ahora está creciendo más todavía. Es brutal. Pues espérate, que esto va a más, porque resulta que el señor William Pierce, que se hizo un poco famoso porque él editaba una serie de cómics, pues, bastante violentos, con una filosofía, como estoy comentando, bastante visible del mundo del White Power, compró el sello discográfico Resistance Records, que en esa época, finales de los 90, inicios de los 2000, era uno de los sellos más importantes que editaba, podríamos decir, que rock de filosofía ultraderechista. Y lo compró con la intención de que Hendrik Mobius fuese una de las imágenes de este sello y crear un nuevo estilo musical llamado el hate metal, o sea, el odio metal, el metal de odio. Así que William Pierce tenía muy claro las cosas para utilizar a este Hendrik Mobius y todas sus intenciones, Samael. Tenía ya un plan hecho y le ha venido todo a la perfección. el haber recogido después de que la persona que le facilitara llegar a Estados Unidos, pues casi se lo cargara. Porque es que faltó nada, nada. Pues, y es increíble. Bueno, aquí, claro, aquí vemos un poco que todos tienen sus intereses, ¿vale? Henry Mobius huye de Alemania porque no tiene otra. Exacto. Claro, he recibido en Estados Unidos porque no deja de ser un país que tiene cierta parte de esa filosofía pues parecida a Alemania en algunos aspectos. Recordemos que Estados Unidos, cuando se inicia la Guerra Mundial, la Segunda, tiene bastantes apoyos y Estados Unidos es bastante indiferente de lo que está haciendo Alemania en Europa. Por tanto, siempre han tenido, aparte de que tienen mucha reminiscencia alemana porque allí hay mucho inmigrante de ascendencia germánica, por tanto, bueno, también tienen mucho apoyo por ese aspecto. Claro, Henry Mobius huye allí, en principio recogido por otro personaje que no tiene nada que ver, que es Nathan Pett, tiene que huir porque al final tiene sus discrepancias, pero claro, este William Pierce, que sabe que Henry Mobius está allí, lo recoge, lo acoge y claro, intenta pedirle asilo político, porque claro, las autoridades alemanas le han pedido a Estados Unidos la búsqueda y captura cuando se enteran de que están en Estados Unidos y esa extradición. Claro, esto no es tan fácil, Samael, esto tiene un procedimiento. Sí, claro. De largo, mucha diplomacia también entre medias, me imagino. Correcto, correcto. Impresionante. Y entre tanto, pues ya le están buscando el tener asilo político para que pueda estar en Estados Unidos completamente afincado y asentado y pueda hacer lo suyo, por decirlo así. Sí, desarrollar su pensamiento porque Estados Unidos sí que te da cierta libertad en este aspecto de filosofía o de política. Sí. ¿Vale? Pero claro, cuando es detenido por las autoridades americanas por medio de esa información que les han dado los alemanes, en agosto, el 26 de agosto del año 2000, o sea, apenas unos 7 u 8 menos meses después de haber llegado él a Estados Unidos, él es conducido a una especie de... Bueno, podríamos decir que es un centro de inmigración, de control de inmigración, en el cual él no es una prisión como tal, porque no está judicializado, ya está en, como si dijésemos, un tiempo de espera hasta ver qué pueden hacer con él, ¿no? Porque hay una pedida de afiliación de asilo político y luego está la denuncia de los alemanes que quieren que los extraditen. Claro, ahí se pasa un año que no deja de ser un centro de inmigración en el cual él está rodeado de gente latina, de gente española, y tiene unas declaraciones en una entrevista en el cual está el tío absolutamente acojonado porque es el único alemán con esta filosofía en ese centro penitenciario, Samael. Increíble. Así es. Todo se han vuelto las tornas. Claro, claro. Él es curioso porque en esas declaraciones dice que está completamente acojonado, pero que, claro, ahí es donde se ve un poco la mano de William Pierce, ¿no? De este personaje tan importante, fundador de la Alianza Nacional y dueño de Resistance Records. Porque gracias a sus abogados y a intentar estar haciendo manifestaciones y pedir que se le dé ese asilo político, pues bueno, está relativamente defendido en esa penitenciaría, por decirlo de alguna manera, ¿no? En ese lugar en el cual está el señor Henrik Mobius, por esperando ver qué hacen con él. Sí. Si le sacan, si le meten en prisión, correcto, si sobrevive otro día, que también, esas cosas, sobre todo cuando uno llega a prisión, el pasado de uno acaba descubriéndose tarde o temprano. Eso es muy habitual, más de lo que uno podría pensar. Y sí, es técnicamente, ya me lo imagino en un sinvivir, en la situación en la que está. Yo creo que es la peor situación en la que haya podido estar nunca. Y es increíble, es que en cualquier día simplemente podría tener la vida resuelta como directamente que se acabe. Correcto, exacto. En ese momento su vida está en un interrogante grandísimo, con ese apoyo de William Pierce, de cierta parte política ultraderechista, con ese interés tanto un poco filosófico como económico, porque Bueno, esto lo desarrollaré un poco después, porque me interesa hablarlo un poco después, porque es un poco más profundo de tratar. Pero claro, mientras en la otra parte del charco, en Europa, el señor Unhold, como he dicho, uno de esos personajes que se ha hecho cargo de Absurd, y el señor Wolf, están trabajando en ese futuro nuevo disco de los Absurd. Así que va a ver la luz en el año 2002 el disco Werewolf Throne, primer trabajo de los Absurd tras la salida de los dos miembros originales. Y esto me resulta también súper llamativo porque para mí es uno de los peores trabajos que nunca ha sacado Absurd, que tiene un estilo que no tiene nada que ver con el Asgard Rey, ni tiene nada que ver con lo que van a hacer Unhold y Wolf a posterior. Sin embargo, este trabajo tiene la mayoría de temas en los cuales tanto Hendrik Mobius como el señor Skaten tenían pensados utilizar como primer trabajo para ellos de Absurd en un principio. No sé si lo has escuchado mucho este trabajo, pero es un trabajo súper raro, súper irregular, que tiene cosas muy punk, cosas muy folk, y no sé, tiene ahí intermedios sin sentido. Me resulta un disco poco atractivo y que yo creo que recibirá el rechazo de casi todos los fans que hay de Absurd y de los amantes en parte de este estilo musical. Sí, he podido escuchar bastante del mismo, sobre todo temas concretos, y es increíblemente cierto lo que dices. Tiene unos trabajos que sí que van hacia una dirección más black metalera, otros temas que es técnicamente punk en sí. No sé, es un primer trabajo de un Holy Wolf que luego aparte está lo que tú dices, hay temas de los miembros que se fueron que querían haber incluido y los han metido ahí, supongo que con calzador, porque es como bien dices, no hay una cohesión clara en lo que es el propio álbum en sí, está deslavazado. Sí, no tiene personalidad ni tiene nada definido. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero tienes que pensar una cosa. Unhold sí que había trabajado con Skaten. Y Wolf había trabajado por su cuenta en otras bandas. Y estamos viendo composiciones de Skaten trabajadas por Unhold y por Wolf que nunca habían trabajado juntos. No sé. Yo creo que quizás en ese punto que señalas, ahí es esta parte del problema, porque realmente es muchas personas que no han trabajado juntas entre sí, metiendo mano en lo que es el propio trabajo, y eso da lugar a lo que vemos, un resultado que no tiene cohesión, que es está ahí difuso. Sí, y también da la sensación de que tenían prisas por editar algo de Absurd para que ese shock inicial que tenía el nombre, pues aprovecharlo del todo. Eso también, esa es otra. Últimamente en otro mundillo, sobre todo, no tiene que ver con la música, sí que se ve claro, las prisas nunca son buenas. Correcto. Y cualquier trabajo hecho con prisas, cualquier obra, siempre al final acaba rasgándose por las costuras. Y es lo que se puede ver aquí. Exacto. Bueno, pues vamos a escuchar el tema Weber die Graben Hingwet, uno de los temas más salvables de este Werewolf Throne, que se editó en el año 2002 de esta nueva formación de los Absurd. Die Gräber in Wien! Bueno, ya hemos escuchado este Weber Die Graber Hingwe de este Werewolf Throne, primer disco de Unhold y de Wolf como formación, la nueva formación de Absurd. Hemos dejado al señor Hendrik Mobius, pues bueno, en esos Estados Unidos esperando a ver qué hace la justicia americana con él, en ese centro de inmigración rodeado de amiguitos latinos y surafricanos y de todos los lugares de Estados Unidos que a él no le hace ni puta gracia. Y bueno, ya hemos escuchado este primer trabajo y claro, en el año 2001, casi un año después de estar él encerrado ahí, es cuando el gobierno de los Estados Unidos rechaza la extradición, porque claro, una cosa es el pensamiento político, una cosa es la filosofía que puede tener Hendrik Mobius. Claro. Pero es que, claro, él tiene delito de sangre. En el momento en que una persona tiene delito de sangre, esa, lo que podríamos decir, ese asilo político, en parte pierde el sentido porque tiene delito de sangre. Si él no hubiese asesinado a nadie, hubiese podido vivir a partir de entonces en Estados Unidos con esa filosofía sin problema alguno. Pero, curiosamente, uh-huh, el asesinato de Sandro Bayer, que lo hizo pues unos 8 o 9 años antes, es el que le condena a volver a Alemania. Así que ya vemos que Sandro Bayer se tomó su justicia, bueno, de una manera indirecta, señor. Desde luego que sí, esas cosas al final acaban pasando factura, y sobre todo Estados Unidos mira muchísimo todo lo que es el tema de todo el tema legal. Dicho con otras palabras, Hendrik entró pues porque le colaron, por así decirlo, pero es que quien está dentro de lo que es el mundillo de black metal, quien más quien menos, sabe que incluso por ofensas mínimas no puedes pisar pie en Estados Unidos, incluso aunque tu intención sea participar en una gira de conciertos. De hecho, Frost, el batería de Satyricon, no puede pisar pie en Estados Unidos y ha acabado siendo sustituido cada vez que Satyricon ha hecho gira en Estados Unidos, pues por distintas personas, Joey Jordison, por ejemplo, solo por mencionar un ejemplo. Y es eso, o sea, entró porque le colaron, y en el momento en el que ya le han visto lo que hizo con Sandro Meyers, está. Claro, en está, el momento en que las claro. Claro, las autoridades alemanas, en el momento en que le ponen al día pues a las autoridades americanas, pues bueno, en ese aspecto ya no tiene otra salida que es denegar ese asilo político. Por tanto, por mucha fuerza que hizo William Pierce e intentar utilizar el nombre de Hendrik Mobius y como una especie de figura representativa de ese sello nuevo que había él pues comprado, porque él había comprado ese sello, ese Resistance Records, como he comentado anteriormente, uno de los sellos más importantes que utilizaba la música para ese mensaje político de la ultraderecha, pues bueno, se quedó sin ese personaje tan importante. Bueno, aquí se le vino un poco abajo esa idea a William Pierce y desaparece un poco de esta historia de Absurd, pero no deja de ser importante porque en esa época este tipo de sellos podían mover miles y miles de dólares. Y aunque no esté muy controlado por el mundo comercial de lo que es la escena más conocida, económica, dentro de esta cultura que nosotros hablamos, llamado metal, sí que es verdad que el mundo del black metal nacional socialista, de alguna manera, mueve muchísima pasta de una manera un poco clandestina y desconocida, sobre todo por medio de grabaciones piratas y por sellos que de alguna manera no están registrados, pues, por todo este mundo un poquito más mainstream, podríamos decir, ¿no, Samael? Sí, efectivamente. Es otro ejemplo más de lo que es su propia endogamia. Son cosas que ellos tienen para sí mismos y siempre acaban circulando de manera no conocida. Son sellos que si no estás metido realmente en ellos, no vas a saber lo que hay. Efectivamente. Tienes que estar metido a ellos. No te lo van a ofrecer a no ser que dejes claro que quieres estar ahí. Y tienes que estar ahí, claramente. Efectivamente. Bueno, tema curioso. Esto No sé si es muy fácil o difícil de encontrar, pero encontré el documento en el cual tenían fichado al señor Hendrik Mobius, esa oficina de inmigración y esa, por decirlo de una manera, esas autoridades americanas que tenían que detener a Hendrik Mobius para poder deportarlo a Alemania en el caso de que el juez estimase oportuno denegar ese asilo político, que al final se denegó. Bueno, ese documento lo tengo aquí. Ahora te lo voy a leer un poco, sí, Samael, porque es curioso. Y me parece sorprendente, sí, que hayas podido encontrar eso. No sé si... No voy a preguntar al respecto, pero ahí está. Bueno, pues vamos con ello. Número de documento es el 187.054. Llamado Informe de Inteligencia Asunto 100. Fecha que se hizo este informe, otoño del 2000. Ocupa las páginas entre la 6 y la 15. Editado por el señor Marcos Poto. Longitud 10 páginas. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen o un poquito lo que escribí. Anotación. Este artículo describe las creencias y actividades de Hendrik Mobius de la banda de black metal Absurd, un neonazi alemán y un actor clave en la escena musical internacional del poder blanco en Estados Unidos, donde fue arrestado recientemente por violar su libertad condicional en Alemania y ha recibido un fuerte apoyo de William Pierce, líder del principal grupo neonazi de Estados Unidos, fundador de la Alianza Nacional. No voy a leer todo el documento, pero más o menos podríamos decir que este documento, lo que es la entrada de este común documento, lo tengo aquí. Detalles adicionales de este documento: autor corporativo, Centro de Ley de Inmigración del Sur, 400 Washington Avenue, Montgomery, al 36104, Estados Unidos de América. Tipo de publicación: descripción general del problema. Bueno, pues este documento no sé cómo cojones llegó a mis manos. Así que nada, Samael, es una cosa interesante porque cuando te pones a investigar un mundo como este, en este caso el de Absurd, pues que te des de bruces. Pues con un documento como este, pues coñón, eso vale su peso en oro, ¿eh? Eso es como tropezarse con una piedra de oro, por así decirlo, tropezarse y caer al suelo de pleno de la propia fuerza que te da de por sí. Es que te lo deja bien claro, sin trampa ni cartón, lo que hay es increíble. Claro, bueno, pues este es el documento que en parte tenía esa autoridad, en el cual luego tenía una descripción en la cual se cuenta todo el tema del asesinato de Sandro Bayer, bueno, toda la historia, que es lo que da un poco todas esas pruebas para denegar el asilo político a Hendrik Mobius. Bueno, como he dicho, en el julio del año 2001, el señor Hendrik Mobius es extraditado a Alemania de nuevo. Como he comentado, William Pierce se le acaba el chiringuito, entre comillas. Un negocio que él tenía estimado, porque él ese sello que ya estaba funcionando pero estaba un poco parado, lo compró más o menos por el valor de unos $250,000. Se estimaba que anualmente tenía una facturación ese sello de unos $150,000 en esa época. Querían utilizar el nombre de Hendrik Mobius para dotar todavía de más nombre a este sello y llegar más a la juventud americana, para meterse en el cerebro de esta juventud, al traste, sí, todo ese negocio. Y el señor Hendrik Mobius en el año 2003 es condenado por 4 años más por todo lo que había hecho en el momento en que salió en libertad condicional. Yo os he comentado anteriormente, el saludo nazi está prohibido y él lo hizo. Estuvo promulgando pues un poquito pues lo que es la filosofía del nacionalsocialismo, está prohibido. Se hizo fotos con pancartas nazis en Auschwitz, en el campo de concentración, está prohibido, y todo eso ha hecho que sobre lo que le quedaba pendiente de cumplir se le ampliasen 4 años más. Así que aquí en esta historia dejamos de momento a Hendrik Mobius pues quietecito y por lo menos de momento un poquito con las manos atadas hasta por lo menos el año 2007. ¿Qué te parece el personaje este? Increíble. Ahora hasta 2007 sí que va a estar realmente inquieto, en cadenas. Correcto. No va a absolutamente nada. Bueno, bastante hizo, sobre todo sabiendo lo que era libertad condicional y luego lo que es la fuga. Es casi digno de película. Espero que no nos oiga aquí ningún proyecto de guionista, porque si no, esto temprano va a acabar saliendo en algún sitio, aunque no creo que tampoco se atrevan. Pero es que es digno de película, es impresionante, es brutal. Y cómo han intentado usarse los unos a los otros, las situaciones de riesgo en las que se ha metido, ya tan solo con poner el pie al otro lado del charco, como quien dice, es brutal. Correcto. Y luego, esto no lo hemos comentado, que yo creo que era muy importante, pero claro, es que de alguna manera el movimiento nacionalsocialista, el movimiento ultraderecha, es que tiene mucho apoyo de partes muy ocultas, muy oscuras, que no conocemos, de gente que pensamos que quizás no son lo que realmente son, ¿no? Porque tanto en el nivel económico como en apoyo de logística, este tipo de personajes muchas veces viven y pueden sobrevivir y tirar hacia adelante por estas personas ocultas que cara a la galería son de una manera, pero luego por detrás pues tienen esa cara oculta que estoy contando, Samael. Sí, esos intereses que realmente tienen, por así decirlo, y son gente bastante poderosa. Sí. Digamos que son dos agendas distintas, como bien has dicho, una de cara a la galería y luego la otra por detrás, al final acaban financiando todo esto y otras cosas más. Es otro, un factor muy a tener en cuenta y explica por qué no esto sigue tan en boga, incluso más que otras escenas, otros movimientos, y ya no hablando solo de la música, esto abarca muchísimo más que solo música, es solo un aspecto de cómo intentan entrar, por dónde intentan entrar, y no solo ellos, sino también por el otro lado. Es un toma y daca ideológico y todo va igual, todo va absolutamente igual, todo va por detrás, espaldas, con una financiación, una difusión bastante amplia, siempre a espaldas, pero si lo quieres, lo tienes. Correcto. Lo vas a acabar encontrando. Claro, y esto sí, y esto no lo hemos dicho, pero durante toda la etapa de Inketen, o sea, toda la etapa en la cual ellos están en prisión, sin utilizar de alguna manera directa el nombre de Absurd, hemos hablado que ellos se radicalizan un poco en el mensaje, sobre todo Hendrik Mobius, ¿no? Porque luego Skaten de Medes sí que es verdad que sale un poco escarmentado, ve que es prácticamente imposible trabajar dentro de la filosofía política, dentro del aspecto musical, y él lo abandona, pero claro, Mobius en ningún momento abandona esta filosofía. Pero es que claro, hemos hablado que se radicalizan, es que las mismas personas que trabajan en los centros penitenciarios y todo ese aspecto de, vamos a decir, funcionarios, muchos tenían esta filosofía y son los que les dejan a veces hacer ciertas cosas, tocar, grabar o que consigan los instrumentos para poder continuar realizando pues ese ocio barra un poco divulgación del mensaje, aunque sea ultraderecha o nacionalsocialista. Es que los mismos funcionarios son parte de esa radicalización del mensaje. Sí, sí, tal cual. No es una exageración. Están ahí. Están ahí. Siempre tienen sus vías de contacto, siempre tienen sus maneras. Y esto no solo por un lado. Evidentemente, si no tuvieran estos apoyos, no les iban a acabar facilitando vías, no les iban a facilitar instrumentos ni material para grabar en sí, pero ahí están y por eso sucede. Correcto. Bueno, 2003, como os he comentado, año en el cual es condenado Hendrik Mobius, 4 años más de prisión, y mientras Unholt y el señor Wolf siguen trabajando bajo el nombre de Absurd, utilizando material del señor Skaten. Y sale Toten Linder, para mí, punto absolutamente clave, y podíamos decir, ahora sí, que la personalidad de la banda empieza a coger forma, porque para mí este disco abre la etapa, vamos a decir que musicalmente, más interesante de los Absurd, para mí, personalmente. Yo sé que el señor Samael tiene otra perspectiva, posiblemente, mucho más cruda, mucho más, vamos a decir, más original en sus planteamientos, pero bueno, yo creo que Totten Linder marca ese punto y seguido para el mundo absurdo. Desde luego, me sorprendió muchísimo cuando escuché, cuando llegué a este álbum y lo escuché, porque lo primero que vi es que era básicamente lo que intentaron hacer en los dos trabajos anteriores, digamos que pincharon un poco y tuvieron que hacer, reparar el pinchazo, pero es lo mismo, ya, pero más maduro, mucho más refinado, como si realmente tuvieran claro, pudieran plasmar como realmente quisieran esa visión que tenían para esta segunda etapa. Y a partir de aquí ya está todo más cimentado, más firme, por así decirlo. Me sorprendió para bien, después de sobre todo de Werewolf Throne, donde se quedaron ahí un poco en plan de ¿qué va a pasar? Pues no, esto es lo que pasa. Hemos tenido un momento flojo, sí, pero ya no, claro. Ya no. Bueno, aquí es que tenemos que definir un poco los roles de estos dos personajes. Es decir, que ellos mismos van a ser productores de los trabajos. Unholt no deja de ser un personaje multiinstrumentista. Lo toca absolutamente todo. Batería, bajo, guitarra, todo. Teclados, lo que le dé la gana. Y canta. Y Wolf va a ser un poco esa cara más visible que sobre todo se encargará de cantar. Vale, características a partir de un poco de que Unholt y Wolf se hacen cargo de esta banda. Absurd. Anteriormente, vamos a decir que Skaten era ese Unholt, ¿vale? Ese multiinstrumentista que cantaba sobre todo más que Hendrik Mobius, y Hendrik Mobius era un poco ese cantante segundo y tocaba la batería. Y aquí Unholt se hace cargo, podríamos decir, de todos los instrumentos y canta algunas veces, y sobre todo Wolf va a dedicarse a cantar, que le va a dar una característica a la banda, para mí, maravillosa. A mí Wolf me parece que como cantante transmite una rabia, me parece absolutamente brutal. Pero lo curioso de esto es que Unholt es un tío súper complejo dentro del mundo del black metal nacional socialista, porque no solo es un multiinstrumentista, es que encima tiene el sello Terror Wall Commitment, que es un sello que también se dedica a editar solo bandas de esta filosofía. Y aparte de eso, está en 50.000 bandas. Personaje fundamental dentro de esta escena. Sí, sí, es increíble. De otras escenas dentro de lo que es el propio black metal, he oído de personas que también se dedican a hacer esto. Digamos que tienen esa capacidad de mantener múltiples proyectos simultáneamente y todos llevándolos más o menos un poco al día, sin que caigan otros, luego también en su propio sello y tal, pero dentro de lo que es el de este mundillo del black metal nacional socialista, esto no es tan común. Sin embargo, ahí está, Unholt. Todo, hay quien más, quien menos, pero ¿tanto? Bueno. Yo no me atrevería a decir que no hay nadie. Quizá bueno, un poco de ignorancia, pero bueno, y todo tipo de proyectos, o sea que no estamos hablando solo de black metal, tiene proyectos de Doom Death, de Suicidal Death Metal, tiene proyectos de muchos estilos, pero lo que vamos a decir es que, claro, el señor Skaten, DMD, tenía clarísimo en qué manos dejaba el proyecto de Absurd. Bueno, este disco, Totten Linder, en el cual vamos a quedarnos, personalidad ya creada. Esas influencias que puede tener la banda de lo que hace por una parte Unholt con sus bandas y lo que hace Wolf con otras, con las sus otras bandas, se ve ya en este Totten Linder, un pagan metal bastante clásico, muy épico, ya empieza a ser una banda muy épica que vamos a verlo durante estos próximos años y que asentará pues esa personalidad de la banda y que a mí, dentro de esa filosofía que para mí no es afín, esos pensamientos que tiene la banda pues están lo más lejos que yo puedo pensar de mí y de mi vida, pues musicalmente tengo que decir que a mí me encanta. Desgraciadamente, pues bueno, es una banda con filosofía pues muy diferente, pero bueno, aquí estamos con esa, con ese podríamos decir corazón dividido, ¿no? Joder, ¿cuántos casos hemos visto todos, ¿no? El mensaje o el personaje nos puede destruir en parte el que nos guste musicalmente, porque si analizamos letrísticamente a la banda, es que no son muy lejanos a cualquier banda de pagan metal, de battle metal, de war metal, de black metal al uso. No deja de ser letra satánica, anticristiana, tú que estás más metido en este mundo. O sea, es que se pueden semejar a cualquier banda que son tan ambiguas en su mensaje, incluso bandas como, no sé, vamos a hablar de cualquiera del Inner Circle, ¿no? ¿Tú los ves diferentes? La verdad es que en cuanto a tema de letras y demás, hay que reconocer que sí, no son una banda de black metal nacional socialista al uso. Correcto. Si utilizan su, por así decirlo, sus propias metáforas, sus propias ideas, son, tienen, yo diría que hasta incluso su propia poesía, por decirlo de algún modo, porque no te lo estampan en la cara como otras bandas, no, está ahí y tú puedes interpretarlo si eres capaz de sacar el contexto de según qué cosas, pero lo que es la letra en sí, lo que es escrito tal cual, literal, podría ser perfectamente cualquier cosa que no es nacional socialista. Big metal. Así, por ejemplo, Pagan metal y big metal. Claro, justo son... podría pasar limpiamente por ello. Claro, efectivamente. Sí que es verdad que tiene esos elementos. Quizás su mensaje más directo y por el cual ellos están prohibidos en muchos países y muchas de las plataformas es quizás porque sí que hablan un poco directamente de la muerte del cristiano, de... Sí que ahí sí que tienen ese mensaje más directo, ¿no? El antirreligioso, el antisemita, el anticatólico, el anticristiano. Ahí sí. Sí, sí. Pero es un mensaje que tienen muchísimas bandas. Exacto. De black que no son considerados social. Y a veces incluso meten un poquito el pie ahí solo por crear polémica, no porque realmente crean en ello. Bueno, eso sobre todo se ve en este trabajo llamado Totenlinder, que para mí es ese inicio de la gran etapa que tienen en este aspecto musical los Absurd. Así que vamos a escuchar este Indie Sludge que abre este Totenlinder. We'll be right back. Y hasta aquí la primera parte de este especial Absurd, de este programa tan polémico, como habéis podido estar escuchando, pues bueno, no deja de ser una banda que no deja indiferente a nadie. Ya de por sí, el movimiento black metal nacional socialista, pues bueno, es posiblemente un movimiento que está bastante distanciado de la escena habitual. Ni siquiera las bandas más repulsivas dentro de estilos como el grindcore o el death metal más brutal son tan mal vistas, ¿no? Como es normal también. Porque, claro, no promueven lo mismo. Una cosa es lo que puede promover una banda de manera lúdica, ¿no? Como una película gore, como una película de terror. Y otra cosa es un poco ese trasfondo, ¿no? Un poco homo, un poco, pues, de odio. Un poco, ¿no? Ese mensaje de odio puro o de superioridad, tanto moral como física, incluso de derecho. Bueno, no voy a reiterar lo que os he dicho anteriormente. Quien conoce a Rogue Entre Amigos sabe que tocamos todo tipo de temas y este tema creíamos que es interesante tratarlo. Y por eso, pues bueno, esta primera parte de este especial lo hemos dividido en dos partes también porque es un tema muy denso, es un tema con mucho dato. Nosotros no sabemos hacer las cosas despacio. Estos días he estado escuchando un canal de YouTube y escuchando cómo hacen los programas, la mayoría de gente, pues vocalizan muy bien, van despacio, hacen las cosas más pausadamente, y eso para mí es imposible. Mi vocalización es la que es, y mi velocidad es la que es. No puedo pausar. Y bueno, lo hago mucho todo de memoria, y eso también trae ciertos errores, ¿no? Aunque en el inicio de la segunda parte de este monográfico, ya lo comentaré, bueno, lo hago por si acaso alguien conoce un poco el tema y se ha dado cuenta de algún error, ¿vale? El error principal de esta primera parte ha sido al nombrar yo a Osmose como un sello que editó el primer trabajo de los Absurd, el Facta Lucuntur. No ellos directamente, pero sí su subsidiaria No Color Records. Bueno, eso es un error. Osmose estuvo con negociaciones, pero no se echó hacia adelante para editar ese trabajo, y No Color Records no es subsidiaria de Osmose, es el sello principal afincado, un sello principal afincado en Alemania. IG Farben, que es el sello que edita Asgard Rey, o sea, ese primer trabajo editado por No Color Records es el Facta Lucuntur. Bueno, el segundo trabajo de estos Absurd, que es el Asgard Rey, ese es editado por IG Farben, que os he explicado yo, que es un sello que coge su nombre de la empresa alemana que fabricaba ese gas mortal que se utilizaba en los campos de concentración. Ese sello sí que es subsidiario de No Color Records. De ahí mi confusión, ¿vale? Como os estoy comentando, lo hago un poco todo de memoria. Dije que Osmose era el principal y No Color Records la subsidiaria, y no es así, ¿vale? No Color Records es el sello principal, por cierto, alemán, Osmose francés, y IG Farben, subsello alemán de No Color Records. Bueno, ese sería el principal error de ese programa. Os hemos hablado que la música de Absurd está prohibida en Alemania, y está prohibida en muchas plataformas. Aquí os voy a detallar un poco cómo funciona esto, ¿vale? Spotify, todo lo que se escucha, se supone que se termina cobrando ya de alguna manera cada ciertas escuchas al compositor del tema, al sello, etc., etc., ¿vale? Por tanto, todo lo que tuviese una cantidad de escuchas X y acabaría llegando, de alguna manera, a ese creador del producto. Por tanto, cualquier canal de reproducción de Spotify, en este caso, terminaría repercutiendo económicamente a alguno de los miembros con esta filosofía. Ya sea Absurd, ya sea otra banda. Bueno, en un principio Spotify tenía música no solo de Absurd, sino de varias bandas con filosofía nazi. Hasta tal punto que había un canal dedicado a este estilo de música llamado Canal Hitler. Eso fue denunciado y Spotify rápidamente eliminó todo tipo de canales que tuviesen que ver con esta filosofía. ¿Por qué? No porque Spotify no le interesase tenerlo o no, sino porque simplemente era peligroso, porque podría haber una especie de escándalo y terminaría repercutiendo de una manera muy directa a sus arcas. Ya lo están pasando bastante mal como para que todavía este tipo de polémicas les salpicase más todavía. ¿Por qué YouTube sí que tiene material no solo de Absurd, sino de más bandas de esta filosofía? Porque simplemente no monetiza. Son canales que no monetizan, no terminan repercutiendo en la banda. Por tanto, tú puedes difundirlo de alguna manera, pero no va más allá, ¿vale? Por eso puedes encontrar material de Absurd y de distintas bandas en YouTube. Alemania tiene prohibidos la mayoría de trabajos de los Absurd. Esto lo recalco también. ¿Se pueden comprar los trabajos de Absurd? ¿Se pueden comprar los trabajos de Absurd a Alemania? No. Vosotros sabéis que en páginas web tú puedes ser de una banda, pero tener afincada esa página web en cualquier otro mercado. Puedes tenerlo en Finlandia, puedes tenerlo en Rusia, y aunque parezca que la página sea de Alemania, no es de Alemania. ¿Cuál es el peligro? Entre comillas, esto del peligro. Os lo digo por cómo funciona. Porque si por lo que fuese ese material en las fronteras de algunos países se descubriera que es material con una filosofía nacionalsocialista, etc., etc., se quedaría bloqueado. ¿Vale? Hay fronteras que dejarían ese material bloqueado. Porque cualquier tipo de material de este tipo no puede pasar esas fronteras. Están prohibidas. Ese es el tema. Y, claro, Discogs y canales de este tipo, Amazon, incluso Amazon, o sea, cualquier tipo de este tipo de material, cualquier tienda virtual de este tipo de material, no se atreven a trabajar con estas cosas. No porque no les interese, repito, sino porque les puede causar problemas y polémicas que terminarían perjudicando de alguna manera a estas empresas. Otra cosa, sobre la etapa de Inketen, solo decir que es en el único momento en la historia de, vamos a considerar de Absurd, porque Inketen no deja de ser, pues bueno, un blanqueamiento del nombre de Absurd, fue la única época con la que contaron con un teclista. Este teclista solo se le conoce con el sobrenombre de Fellow Inmate. No se sabe absolutamente nada más de este teclista. Bueno, hay como un poco curiosidad. Otro detalle que me gustaría terminar de explicar bien. Cuando hemos hablado de las influencias que movían a estos Absurd, a estos miembros de Absurd, Skaten y Henry Möbius, hemos hablado de estilos que normalmente aquí en REA, en Rock Entre Amigos, no los hemos nombrado, creo que nunca, ¿vale? Entre ellos está el Oi o el Rack. Hemos hablado de otros estilos de música que a ellos les influían de la misma manera que al movimiento noruego o a cualquier otra banda, ¿no? Ese incipiente primera oleada del black metal, podríamos hablar Celtic Frost o, por ejemplo, Bathory. Hemos hablado del heavy metal, hemos hablado, bueno, de un montón de bandas. No hemos nombrado el thrash metal. El thrash metal, bueno, era principal, era fundamental, sobre todo lo que se estaba haciendo un poco al otro lado del muro, ¿no? En la otra Alemania, que Destruction, Sodom, Tankard, Iron Angel, Creator, pues bueno, eso todo a ellos también les estaba influyendo de manera directa, ¿no? Y bueno, para puntualizar un poco el tema, el Oi y el Rack son dos movimientos británicos que nacen en la oleada punk. Son dos movimientos británicos que vienen un poco de la cultura, por decirlo de una manera, la cultura tampoco está bien dicho, ¿no? Pero del movimiento skinhead, y nace mucho de ahí, del mismo punk, ¿no? Por ejemplo, Loi es un movimiento que tiene cierta mezcla entre el reggae y el ska, y el mismo punk, por tanto, allí veis que no tiene ninguna diferencia sobre lo que sería el punk genérico, lo que ha nombrado antes cuando hemos estado hablando con Samael, que fue un movimiento ligera, bueno, tristemente bastante corto, su pureza, pues bueno, se diluyó rápidamente. Y el rack es una respuesta a esa supuesta, digamos, lado de izquierdas que tenía cierta parte del punk. De ahí que, por ejemplo, dentro del movimiento este punk, pues habían una especie de asociaciones que se llamaban Rock contra el Racismo, ¿vale? Este tipo de denominaciones, pues bueno, a cierta ala derechista, o del poder blanco, o de la ultraderecha, o con filosofía nazi, pues bueno, eran todo lo contrario, ¿no? Por tanto, ellos crearon como contrarréplica a este movimiento del rock contra el racismo, pues crearon el rock contra el comunismo, el rock against comunista. Y de ahí nace ese movimiento rack, que en este caso a los Absurd les influyó mucho más en el aspecto filosófico. Musicalmente le influían tanto a los Absurd unos Clash como unos Misfits americanos, como cualquier otra banda, como unos Exploited o como unos Screwdriver, ¿no? Por ejemplo, que es un lo que sería dentro del movimiento punk, pues de los de filosofía más de derechas puras. Así que nada, ahí os explico un poco esos dos movimientos, tanto el Loi como el Rack. Y yo creo que ya está todo, yo creo que no queda nada más por explicar de esta primera parte, solo que entendáis lo que queremos decir con este tipo de programas y que hayáis relativamente disfrutado. Esto sí que me gustaría decirlo, esta primera etapa, bueno, musicalmente es muy pobre, sobre todo en el aspecto de producción. Apenas se puede apreciar cierta calidad en algunos temas, algo que se subsanará en trabajos posteriores, ya lo contaremos todo. Y nada, espero que hayáis disfrutado. Os voy a dejar con uno de los temas de primera etapa, llamado Green Heart, este corazón verde, está en las primeras demos que editaron los Absurd antes de entrar en prisión. Es un tema que apenas dura 2 minutos y que tiene toda esa influencia de lo que estaba hablando anteriormente, ¿no? De ese movimiento más rack, ¿no? Más punk metalizado, pero mucho más punk. Aquí todavía el sonido es más metalizado porque es de un mini LP editado en el 2004, que eso ya será para el siguiente programa. Pues bueno, ese mini LP editado en el 2004 llamado Raw Brighter. Nada, os dejo con este tema para que veáis esas influencias más del punk británico. Hemos puesto algún tema que otro que tiene bastante influencia. Otros temas pues tienen quizás una influencia más europea, más black metalera, pero bueno, es un poco un totum revolutum lo que son estos Absurd, sobre todo en esta primera década que hemos tratado más profundamente. Nada, os dejo de comer la cabeza, os dejo con este Green Heart y nos escuchamos en la segunda parte de este especial Absurd.